El montaje del estudio antes del lunes, ¿lo vieron? Ah, sí, no, no, lo vi. Estaba con los servidores. Estaba enloquecido. Lo voy a ver, lo voy a ver. Sí, sí, sí. Amamos el contenido de Dieguito. Vamos a ver eso. ¿Qué nos traen? ¿Qué nos traen? Uy, una cantidad de cosas. Pero bueno, vamos a arrancar, olvídate de todo, hablando de cuál es el estatus de los hogares argentinos hoy viernes, último fin de semana antes de que arranquen las clases. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el estatus? Hay un adolescente que está de mal humor. Hay gente que está muy contenta. No, el adolescente está de mal humor todo el año. También, en cualquier momento. Se dieron cuenta de que no compraron nada, que no tienen útiles nuevos, que no tienen hojas en blanco. ¿Lo dejaron para la última semana? Seguramente. Es en mi casa. Vamos a atender a todos esos padres que están en esa situación. Son muy útiles. Además, el fin de semana decís, ¿qué hago? ¿Comemos? Porque los pibes quieren comer también. Sí, claro. O resuelvo. Hacemos cosas divertidas. Un último gran plan. Claro. Es el UPD, pero de la vida. Es una charla view excepcional. UPD, claro. El UPD lo pasé el año pasado, valga la redundancia. Sí. Es una tensión en el antes y en el durante. Que si el después salió bien, decís, uff. Un amigo me dice esta semana, me dice, me metieron en un grupo de WhatsApp de UPD. No. Estoy hablando, no un amigo de 18 años, no, que no, no tengo. No, ¡un claro. padre! ¿Cómo? El UPD es muy difícil. Estoy muy nervioso. Es muy nervioso. Sí. Tiene que estar nervioso. Pero ya para, el UPD es solamente cuando empieza el año. El ahora, último primer día. Claro, pero ahora no es. Sí, es ahora, es el último primer día. No, pero los chicos del último año lo hacen. Los chicos del último año. Exacto, del último año. Empiezan a planearlo como dos, tres semanas más antes, o menos, ¿no? Pero empezaron a tener muchos UPD. Después UPD antes de la mucho, eso, claro. Eso, claro. Eso, esa es la pregunta. No, después tienen el último día. Sí, el UPD es como. Así el país no va a salir nunca. Son terribles, son terribles. Yo quiero decir, llegué a hacerlo. No, vos tuviste UPD. Qué joven, pendeja Marina. Que sos. Tampoco tanto, pero llegué a ser 35, tengo ahora. Ahí en Veraza. No, mentira. ¿Qué no hiciste? Fuimos a una casa que una compañera vivía a la vuelta del colegio, muy barrio, y fuimos y hicimos un último primer día. ¿Viste? Como si no tengo tanta gana de tomar alcohol yo a las 7 de la mañana, ¿viste? Pero fueron precursoras, no existía. No, éramos precursores. Claro. Sí, fue como la segunda vez que veíamos porque que se hacía. Hay algo forzado ahí en el alcohol, es un tema más profundo, ¿no? Pero hay algo. Sí, claro, sí. Nosotros hacíamos cosas muy desagradables con el alcohol en el último año de colegio porque en Venezuela se toma anís. Uh-huh. El anís es muy dulce. Y muy feo. A mí me gusta el anís, el buen anís. Casi me gusta tu nombre, mucho. Chorito. Sí. Además. Pero vendían. ¿Vieron los tetrapac de jugo? Sí. Vendían, pero chiquito, tipo tamaño individual, no solamente anís. El grande. No. De Rico Malt, que era como una especie de chocolatada, y también de Frigur, que era yogur de fresa. Ay. Y ese lo podías pasar al colegio. Entonces, bebías la mitad y lo llenabas de anís. Entonces era Rico Malt con anís, yogur con anís, era bastante. Pero el anís tiene una gradación alcohólica bastante importante. Y no solo eso, sino que está mezclado con chocolatada y con yogur. Entonces te podrás imaginar todos esos estudiantes, todos esos adolescentes con un problema estomacal importante a las 9:15 de la mañana. El baño clausurado. Era terrible, ¿por qué nos hacíamos eso? No lo sé. No, a mí no me divertía, pero bueno, el malón iba y no iba a ir con el malón. No, voy a hacer para tan freak. Cero. Si eso tiene la olvidate, ¿quién soy? No sé ni quién soy. Bueno, ¿y ahí olvidaste? Claro que sí, hoy bailamos bien. Mano a mano con Marinita. Vamos todavía. Nos quedamos entonces. El secreto de la montaña de Urbana Play. Vamos. Exactamente. El secreto de la radio. Viene mañana, Jirafa. Mañana viene Julián Weich. ¡Qué sorpresa! Así que les espero a las 10 de la mañana. Escúchame, aprovecho también para decir que nosotros también estamos muy bien alimentados por Martín Imán. ¡Qué bien! ¡Qué cosa rica! Yo no sé cómo hace con las frutas. ¿Qué onda? ¿De dónde saca las frutas, Martín Imán? Decir. Son perfectas. Son perfectas. Yo sé, pero, no te puedo decir. Pero vos fijate la diferencia. Martín Imán es harinas y ella habla de frutas. No, que trae unas frutas sin. No, es verdad. Trae todo. Pero ¿de Martín Imán es lo que comí yo? Sí. Habla de queso, ¿no? La rosquita de queso. Eso. Por Dios. Bien, pero la verdad es que es difícil conseguir buena fruta. No, pero vos tenés el secreto de la felicidad, todos lo sabemos. No, el ananá estaba increíble. ¿Verdad? Gracias, gorda. Se quedan con las pibas, olvídate de todo. Mañana Punto Caramelo a las 10 y el lunes a las 4, vuelta y media. El abrazo a la distancia y chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que heredó una radio antigua y para su sorpresa, funciona. La radio siempre funcionará, querido oyente. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. sobrevivir, vibrando la sensación de este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante, la noche se hizo arte cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante, tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Quiero olvidar de que en este preciso momento estoy sin plata, no tengo un peso y que tengo en la calle que me deben, porque además yo también le estoy debiendo a gente, que me deben como un millón y pico y bueno, y lo estaríamos las tengo que aguantar. Bueno, pero todo mejor ahí viéndolas a ustedes con esta buena onda. Abrazo. Tan bonita, te mando un abrazo inmenso. No hay nada peor que uno no tener plata y saber que otra gente tiene la plata de uno. Claro. Saber que te deben. No, es tremendo. Bitch, better have my money. Claro. No. Amigos, bienvenidos a Olvídate de Todo. Hoy es viernes, por fin es viernes. Yo sentí que la semana fue eterna. Sí. No te puedo creer. Claro, hay gente que tuvo una semana muy cortita, pero fue una semana intensa, amigos, muy intensa. Hola, Marina Morón. Hola, mi amor, Anaís Castro, ¿cómo estás? Muy bien, Reina Linda, ¿y tú? Muy bien, terminando esta, ¿cómo le digo yo? Mi... ¡ay, residencia! Estoy tan quemada que no me salía a decir eso. Terminando mi residencia de Diego Poggi mudándose, que el lunes se va a reencontrar con ustedes, así que de alguna manera despidiéndome de esta residencia, pero con mucho cariño. Más tarde el Olvidafter y muchas cosas hermosas, como siempre. Despediremos esa residencia como corresponde, como lo mereces. Como lo mereces, Reina. Todos los días les hacemos dos preguntas para empezar este programa. La primera es si se quieren olvidar de algo. Sí. Nos lo pueden mandar a través del 1168611043. Me gustaría hablar con alguien en vivo, que nos llamen al 4775-6688 y además, por supuesto, sí que... Me confundió porque dijo, me gustaría hablar con alguien vivo y yo dije, ¿pero alguien cómo? Vivo. Claro. Dije, ¿pero cómo estaría muerto si no? No, o sea, igual vivo. Nosotras, viste, que somos medio brujitas. No queremos hacer esas cosas. Bueno, pero hemos hablado de esas cosas en el programa. Nos llegan datas, ¿qué vamos a hacer? Se complica la cosa, sí. Entonces, alguien en vivo. Claro, alguien en vivo. Dije, ¿alguien vivo? Para mí sí dijiste eso, o yo te escuché eso. Porque, Jimmy, ¿qué? ¿Viste? No, la quemación es total. La quemación es absoluta. ¿Y cómo está el tránsito? Son nuestros ojos en la calle. Queremos saber cómo está la cosa. Por acá les cuento que hay un operativo por incendio en Villarroel y Darwin, el corte es total. En Bucareli y Cuyen, reducción de un carril, se debe a colisión entre auto y colectivo, línea 169, y hay corte total en Paseo Colón, altura México, así que los que anden por allí, muchísima paciencia, y si nos quieren contar también si ustedes están en algún lugar trabados en el tránsito, son bienvenidos para eso y para lo que les, para pa lo que gusten. Para lo que gusten, mira, claro. Es viernes, qué lindo viernes, pues bueno, que lo estén disfrutando, fin de semana. Sí. Bueno, se va. Tremenda estrella de mar se puso nuestra Anaí, muy top, ella como siempre, me encanta. Ay, te quiero, muchas gracias. Para los que no están viendo, Ani tiene un collar en el pecho y una estrella de mar bastante grande, como que te queda de 8 centímetros, que brilla con un strass impresionante. Ay, ¿sabes por qué? Porque son todos los accesorios, ayer también me puse una flor en la cabeza, son todos los accesorios que usé en mi videoclip. No, ella está, claro. Está amortizando el vestuario del videoclip, increíble. Y porque ayer, quiero subir contenido con todas las cosas que tienen que ver con el videoclip. Ayer estrenó Puente de Arena, una hermosa canción, vayan a escucharla. Ay, hermosísima, gracias por estar ahí. Ay, sí. Para mí hay que empezar el programa así. ¡Claro! El Olvidafter va a arrancar de esta manera. Ya te lo cuento, mira. Dale. Sí, Marina, sí. Sí. ¡Qué temazo, chicos! Si querés, cuando la cantes en vivo, yo puedo hacer estas cosas. Dale. Te lo pregunto, Lo como quieran. Lo que quieran. Yo voy al lado tuyo, hago como que toco la trompeta, lo que quieran. Me gusta, me gusta. Si no vienes a bailar conmigo, voy a cantar porque cantas muy bonito, por cierto. Ay, vos tendría que ir a clase de canto alguna vez. Cantas precioso tú. Yo tengo cara dura. ¿Sabes qué pasa? Eres ese tipo de persona que quiere cantar en chiste. Sí. Y cantas bonito de verdad. Entonces, no sé por qué le hacen chistes si canta bonito, en serio. Amigos, ponemos primera y empezamos este programa de viernes, como adelantamos en el pase con Voltimedia. Hoy es el último viernes antes del inicio de clases general. Entonces, queremos saber cómo se preparan en sus hogares, cómo está el estatus dentro de la casa, porque siento que hay mucha gente que debe estar contenta porque, ¿qué pasa? Ocuparse de los nenes todas las semanas en vacaciones es un tema, es a veces complicado. Pero hay gente que también está muy estresada porque me proyecto como madre y seguramente voy a dejar todo para último momento. Es que sí. Y este fin de semana es un fin de semana de caos. Yo siento absoluto. Que sería esa madre que guarda todo en diciembre, como bueno, total, esto no lo volvemos a usar hasta dentro claro, de 2 meses. Como que sí, como que sí se fue para siempre. Y a los 2 meses, ¿dónde están las cosas? Yo estaría así. Claro, por eso tenemos a Vicky. Hola Vicky, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, hermosa. ¿Y tú? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Cuéntamelo todo. ¿Cuál es tu estatus en este momento con respecto al inicio de clases? En este momento, tengo el negocio al lado de casa. Vivo 24 horas con dos adolescentes de 14 y 15 años. Uno de los cuales está quebrado, con una gota, con muletas. Y quieren hacer todo. Ahora quieren ir a la casa de un amigo, que yo lo lleve, ir a ver un partido con las muletas. Y además el colegio, que digo, van a arrancar el colegio, voy a tener una mañana tranquila. No, me acabo de dar cuenta que yo tengo que llevar a este hijo con pata de palo al colegio. Ay, claro, tienes que ser, o sea, absolutamente chofer. ¿Lo tenés que ayudar a bajar del auto? No, bajar no, pero lo tengo que llevar hasta la puerta y después irlo a buscar. Ay, claro, claro, todo. Escúchame. No, Y además de ese lleva y trae la preparación para el inicio de clase, ¿está bien o cómo? Está bien, pero estamos como intensos. Los cambié justo de colegio y nunca les importa nada si tienen cosas y qué sé yo. Pero ahora hace 2 semanas que por favor compremos las cosas, compremos la remera, compremos el pantalón, compremos la cabeza. Están como insoportables con este tema también, porque uno trabaja, uno está ocupado. Bueno, pero por lo menos están interesados en volver al colegio, ¿no? Por lo menos están interesados. ¡Claro! Que mi hijo pata de palo no quiere parar un minuto. Y quiere ir de acá para allá todo el día. Y quiere juntar con los chicos y se van a calle. ¿Hace cuánto se quebró? Y ahora, bueno, si tenemos una plata de luz, a ver, no es a poner cabo. Tornillo. No sabes si, ya te escuchamos un poquito mal, pero ¿hace cuánto dijiste? Lo que te entendí fue que no sabías si en esa placa... Exacto, hace un mes que se quebró y tenemos una placa de control el lunes para ver si está soldando bien o si hay que poner tornillo. Ay, Dios mío. Así que eso es un problema, así que estoy rezando para que el lunes salga todo bien. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, medio que miraba con mis amigas qué se estaba usando para ver qué mochila me compraba que esté más o menos en onda. Porque medio que año a año eso cambiaba, ¿viste? Como, primero fue el morral, como todo de costadito. Ah, bueno, al principio fue la mochila de ruedita, eso cuando era chiquita. Después fue la del morral, después fue la mochila que de banda. ¿Qué es esta? ¿Qué usan los chicos de adolescentes ahora? Sí, mira, sí, no, varones adolescentes, mochilas clásicas. Negra, gris, sin ninguna cosa extraña, nada. Así que en eso estamos bien. Bien, así que fuiste a comprar sencillito de conseguir. Sí, pero escuchate esta, los cambió un colegio nuevo, ¿sabes qué le pidieron? ¿Qué? Todas carpetas, en vez de las comunes, que son A3, son A4. ¿Me querés decir por qué al colegio se le ocurre semejante cosa? Hoja A4, y hay hoja, primero que sos de Berazategui como yo, me encanta. Sí, todo, sí. Me encanta. Y claro, es como la hoja de impresión, pero con agujeritos y rayadas y cuadriculadas. Me costó un huevo conseguir esas malditas hojas. ¿Qué colegio te piden eso? Chicos, no. Ya va, pero les pintó de repente. No. Porque, bueno, en Venezuela siempre es A4. Acá es A3. Es un colegio nuevo. El colegio de ellos cerró, se salió todos los pies noticieros porque cerró repentinamente y los tuve que cambiar. Este es el tamaño de la hoja, Ani, de carpeta. Ah, es una hoja más chiquita. Es chiquita. Ani dice que ella siempre usó hoja siempre A4. Siempre usé A4, siempre. Yo usé A4 también, porque en Santander usaba A4, pero no usé nunca más. Después hace 20 años que se dejaron de usar esas carpetas. Mira. Es como el cuaderno anillado, digamos. Claro. Pero en carpeta. Sí. Qué locos esos cambios chiquitos que hacen que haya caos en un hogar. Que uno dice, ¿para qué, no? Sí, porque yo... ¿Cómo bien? ¿Para qué era una hoja? Claro. Usaba lo del año pasado y listo. ¿Dónde me las meto? Oh. Bueno, mi vida, nos ponemos contentas de que por lo menos tengas adolescentes con ganas de volver. Te mandamos un abrazo fuerte, mucha paciencia para ese lleva y trae con tu hijo pata de palo. Gracias por hacerme compañía siempre, las quiero. Gracias. Y que disfrutes de tu tiempo libre cuando ellos estén en el colegio, efectivamente. Por supuesto que sí. Chao, amor. Muchas gracias. Beso, Vicky. Amigos, si recién se suman, empieza Olvídate de Todo y hoy estamos poniéndonos al día y atendiendo un poco también a esas familias que se están preparando para el regreso a clases porque es el último fin de semana antes de que empiecen las clases. ¿Qué pasa? Tenemos este tipo de casos de adolescentes, como bien hablábamos en el pase, hay UPD, hay gente que está, queremos conocer si están preparando el UPD y también, amigos, hay primerizos que tienen que llevar a sus nenes a la adaptación, que se queda nada más una hora, que se queda nada más dos horas. ¿Cómo tenemos estás un hoy? Niño ilustrando. Hora que baila. Tenemos un niño ilustrando. Ay, ¿él baila? Él. Para los que están viéndonos en Twitch, YouTube. ¿Quién es esa belleza que baila ahí en la terraza? No, el hijo de Ale Markman, compañero de la radio. Le mandamos un beso a Ale y a su bebé. Está ilustrando perfectamente lo que estamos hablando. Sí. Así, bueno, así están los niños hoy. Bueno, queremos saber eso. Quiero hablar con algún primerizo o primeriza que esté en esta situación de mandar a sus nenes por primera vez al colegio. Las sensaciones también al respecto. Son muchísimas las sensaciones, las opciones. Claro, las ventanas que se pueden abrir con esto. Pero además, eso, si tienen ganas de descargarse también, como chicos, no aguanto más, necesito que sea lunes. Abierto el llamado para que ustedes aparezcan por acá. Claro, 47756688. Y si quieres mandar audio, 1168611043. Ya no aguanto más. Claro, hay gente que está muy harta, hay gente que en este momento incluso está preparando el bolso desde ya. ¿Habrá gente que prepara la mochila del colegio para los hijos desde ya? Sí. ¿Desde hoy viernes? También. Hay de todo, amiga. En la vida del señor. Hay gente que ya hizo todo hace dos semanas. Yo sueño con el preparado de la lonchera. Ah, yo nunca tuve que prepararme porque no almorzaba en el colegio. ¿Y el desayuno? En mi casa o en el recreo. Claro, pero en el recreo comías algo del kiosco del colegio. Un alfajor, amiga. Ah, okay. Algo rico para comer. ¿Cómo van a enseñar alfajores, chicos? Es terrible eso. Y bueno, muy argentina, Fio Vitelli, no escuches esto, pero sí. Sanguchito. Sanguchitos. Un pebete de salame, amiga, de desayuno. No, o un panchito. No, se hace igual, ¿eh? Yo quiero decir que estaba mal. Igual es raro. Nosotros en Venezuela desayunábamos en el colegio empanada frita de carne. Ah, bueno, entonces no te hagas. Es que para mí el alfajor me parece muy poco. Me muero de hambre. Ah, pensé que decías como qué porquería. No, que me muero de hambre. Claro. No, a mí yo no, tanta hambre no tenía, la verdad. No, sí, 9:15 de la mañana o una empanadita rellena. Mucho palito, ¿sabes qué? Palito salado también se vendía en el kiosco y me quedaban después todos los bolsillitos llenitos de aceite. Una repita con huevo revuelto, jamón y queso también. Salía. No, pero bueno, eso, estamos extendiendo el llamado a esos padres que están preparándose para la vuelta a clases. Les damos la bienvenida a Olvídate de Todo y arrancamos con la primera canción de este viernes. Escuchamos a Madonna haciendo Hang Up acá en Urbana Play. 104.3. Estás escuchando Olvídate de Todo y hace un ratito estábamos conversando con respecto a este último viernes antes del regreso a casa para charlar un poco con esos padres que están preparando el regreso a la escuela. Y tenemos del otro lado a Mankai, que entiendo que es, primero tiene un nombre absolutamente precioso y después entiendo que es primeriza. Hola Mankai, ¿cómo estás? Hola Nais, ¿cómo estás? Bien, hola, hermosa. Hola chicas, saludos a las dos. ¿Qué haces, mi vida? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andan, chicas? Muy bien. Bien, mi cielo, primero, ¿de dónde viene tu nombre? ¿Sabes qué significa? Sí, es el nombre de una flor que es autóctona acá de la región, en el sur, bueno, en Chile y en Argentina, en Bariloche, crece como un pastito, es una flor amarilla. Ok. Y bueno, es mapuche y tiene, bueno, su leyenda de, es como de la, cómo se creó. La azucena. Ah, ok, perfecto, precioso, ah, me pareció, eso, no había escuchado nunca y me pareció precioso. Y dice, sí, sí, se relaciona principalmente con el amor, el sacrificio y el renacimiento. Mira, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Estamos claro, hablando justamente, sí, ¿no? Del sacrificio que estás haciendo. Sí. Del renacimiento de volver a, de ir a las clases. El amor. Cuéntamelo todo. No. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Primerísima. Tengo un niño que va a empezar salita de 2 encima, chicas, totalmente perdida. Ay, y claro. Justamente ahora abrumada con la lista de materiales, porque hoy fue la reunión, así que estoy ahí molestando a abuelos, tíos, viste, todo el que quiera sumarse a aportar, porque, chicas, si ¿qué les falta? Leo esto. ¿Qué no, piden? Eso te iba a preguntar, ¿cómo es la lista de útiles para salita de 2? Claro. Claro, yo pensé lo mismo, dije, me van a pedir 2 cosas. Bueno, chicas, desde hojas blancas hasta de Canson o negras, uh-huh, afiches, tijeras, pinceles, fibrones. ¿Pero cómo tijera? No. Pero muy chiquín. Sí, es muy chiquito. Aparte no, chicas, el mío todavía, o sea, habla tipo lo básico. Está como... bebé. No sé, es como... Yo opino que si le das una tijera igual, bueno, le pinchará a alguien, pero... ¿Pinche? No sé, me abrumé, chicas, estoy abrumadísima. ¡Ay, claro! Claro, y además fue justo... ¿Y por qué dejaron la reunión para hoy? No sé, porque yo fui al primer día que abrió la inscripción, sí, muy ahí, tipo, preocupada porque se quedara sin vacante, y eso fue en diciembre ya hace años, y después claro, como que me avisaron que quedó, pero... Nada más, no hubo ningún otro informe. Y bueno, se ve que ahora, bueno, con el tema de la reforma laboral, entiendo yo que hay un montón de cuestionaciones que, bueno, claro, todos sabemos la cuestión que estamos pasando, sí, entonces hay mucha dificultad quizás en lo que tiene que ver con conseguir materiales. Yo creo que claro, también como que hay un exceso en el pedido porque quizás es menos las cantidades de familias que pueden estar ayudando y hay menos aporte por parte del Estado, ¿viste? Claro. Para reponer ciertas cosas que lamentablemente... Yo tengo como un asterisco porque yo estoy más acostumbrada a trabajar del otro lado, chicas, porque soy docente. Claro. Entonces, yo soy la que suelo pedir el material, pero como me suele pasar esto, yo pido tipo lo mínimo, tipo... Claro. Un afiche, un fibrón y si me podés colaborar con algunas hojitas blancas. Listo. Y listo, claro. Amorosa. La situación la pasamos todos, o sea, claro, las familias, los docentes. Y sí. Pero bueno, esta lista me abrumó. ¡Ay, sí, claro! ¿Viste? No. Estaba pensando a dónde lo regalaban. ¡Ay, claro! ¿Quién tiene algo de esto? Claro. Igual, nada, para el lunes no creo que haga falta nada. Todo, claro. No. Nada. O sea, llevar lo básico y de a poco andá consiguiendo de estas cosas sí, que por ahí te pueden ir ayudando. Mucho más. Yo pensaba eso en cuotas. Sí, mucho más, y te dieron solo un fin de semana para conseguirlo. No, olvídate. Más vale. No, olvídate. Óyeme. Es para todo el año. Óyeme, ¿y cómo estás a nivel emocional? Mi mamá, por ejemplo, nos decía cuando éramos chiquitos, ella vivió distintas emociones con los dos, con mi hermano y conmigo, cuando nos llevó al primer día de colegio. Claro. Porque mi hermano mayor, los dos somos muy, muy, muy mameros, pero de maneras diferentes. Mi hermano arrancó a caminar para adentro, se volteó y se la vio mi mamá y empezó a llorar, se devolvió, se agarró de ella. Y algo dentro de ella... Le dio placer que él no quisiera separarse de ella. Ah. En mi caso, ella dice que yo me volteé y me fui y no giré. Wow. No volteé a mirar y a ella se le rompió el corazón porque yo no volteé a mirar. ¿Cómo estás tú con llevar a tu nene al primer día de colegio? ¿Te da emoción? ¿Te da nervio? ¿Te da como que lo quieres mirar por un huequito del aula? ¿Cómo estás con eso? Yo creo que como que es un poquito de todo. Yo justo igual... mi familia es un poco particular, digamos, no es promedio, porque en mi casa yo soy la que salgo a trabajar, entonces mi hijo se queda todo el tiempo con mi pareja. Ah, ok. Entonces estoy más acostumbrada, o estamos los tres, a que mamá se va y viene después. Y como también soy docente, viste, como que me recopa la idea de que vaya al jardín, porque necesita él, es muy importante para los chicos esto de socializar, sí. A veces que las familias como que no lo entienden, y esto de, claro, del amor o de tener miedo, no entienden lo importante que es para el niño abrirse al mundo, porque lamentablemente es así, uno no puede vivir siempre bajo la ala de mamá y total, papá. Total, que vaya y genere independencia. Claro, y a mí justo, a nosotros con mis parejas nos pasa que nos mudamos a Villa Gesell hace 3 años, estamos viviendo una vida hermosa y acá justo nació nuestro bebé también, y bueno, es otra vida porque vivíamos en el conurbano y la verdad que la estábamos pasando muy mal, viste, a nivel seguridad y un montón de otras cosas que tiene que ver con el conurbano bonaerense. Obvio, claro. Entonces nos cambiamos a una vida totalmente hermosa y divina, pero ¿qué tiene? Estamos solitos los tres. Entonces somos como una familia de tres y mi hijo no está acostumbrado a verse con otros niños. Yo tengo sobrinos, tengo amigos, amigas y amigos con hijos, tengo millones, pero están allá. No, entonces, pero pará, esto es lo importante porque ahora él va a ser parte del jardín. Van a empezar vas a empezar a conocer a las mamis también, del jardín. Exacto. Y se va a ampliar entonces, el grupo. Soy la mamá que tiene ganas de que empiece, que tengo ganas porque siento que encima siempre que veo un pibe, quiere ir con pibe, ¿me entendés? No es que está abajo de nuestro. No, le encantan los nenes. Entonces yo estoy muy ansiosa porque empiece, porque tengo ganas de que tenga amigos, que socialice con niños de su edad, que sé que es muy importante. Así y que empezar soy a conocer. Sí, claro, empezar a conocer esa versión ansiosa de él. Y abrumada, pero sí, bueno. Empezar a conocer esa versión de él que es hermosa. Mi vida, te mandamos un abrazo inmenso. Gracias por contarnos tu historia. Gracias a ustedes, chicas. La verdad que nos alegran todas las noches. Sos gracias, divina, mi amor. Y besote. Besitos, reina. Chao, mi cielo. Adiós. Lo tenemos a Nico del otro lado. Hola, Nico, ¿cómo estás? Nico, ¿estás ahí? ¿Nicolás? ¿Sí, me escuchan? Hola, sí, Nico, bienvenido, sí. Olvídate de todo, ¿cómo andas? Bien, bien, ¿ustedes? Por suerte, muy bien, verdad, che, muy viernes por acá, no tengo a ningún niño que vaya a arrancar el lunes en la escuela, así que ¿qué te puedo decir? Ah, yo te puedo decir que tengo 3. Ah, muy bien. ¿Y los 3 escolarizados? Y tengo gemelos que empiezan en primer grado. Ok. Y tengo una niña que empieza jardín de 4. Jardín de 4, claro. ¿Y cómo está la cosa? ¿Cómo está el estadio en la casa? Y bueno, yo no vivo con la mamá, pero nada, viendo cómo se hace con la situación como estaba, bueno, eso, viendo cómo se hace y tirando para adelante. Porque además son 3. Y son es 3. Como, ay, claro, se pone vertiginosa, ¿no? La cuestión bolsillo para comprar 3 tandas de útiles. Sí, lo bueno es que van los 3 al mismo establecimiento. Antes iban los gemelos a uno y la niña iba a un jardincito de 3. Entonces era llevar a los 2 y después llevar a la nena. Claro. Y ahora no, ahora viven a una cuadra de la casa de la mamá, así que eso es bueno. Eso está hay que buscar el lado positivo. Claro, está bien. Óyeme, ¿y qué, cómo es tu cuestión? Tipo, de verlos, de distribuirse el tiempo, no viviendo juntos. ¿Ahora están con ella antes de arrancar o con vos? Ahora están con la niñera y van a empezar, digamos, yo los tenemos un fin de semana por medio y en la semana un día cada uno. Un día la mamá, un día yo, un día la mamá, un día yo. Ah, perfecto. Entonces, soy un padre. Lo que se dice un padre. Total, un padre como corresponde. Muy bien. Exacto, me encanta, Nico. Bueno, entonces a ponerle todo y acá mandamos la mejor onda para que esto, como dices, esto de ponerle onda, salga bien. Bueno, les agradezco y que tengan un lindo año. Igual y hagan el programa que hacen porque es muy lindo, la verdad. Gracias, amor. Muchas gracias, Nico. Buena onda por ahí. Un abrazo inmenso. Padrazo, Nico. Buen inicio. Chao, Nico. Adiós, pues. Tenemos una campana distinta que me llama la atención, que es Martu. ¿Sabes por qué? Porque ella no tiene hijos, pero tiene amigas con hijos. Hola, Martu, ¿cómo estás? Hola, lindas, ¿cómo están? Hola, Martu. Bien, preciosa, ¿y tú? Yo estoy excelente. Ay, me encanta, ella está bárbara. Está excelente, claro. Chico. La amo. Ella este fin de semana no tiene preocupaciones. Yo abrazo fuerte a Nico, lo abrazo, lo banco, ¿eh? Porque mi pareja, con la cual no convivo, tiene 3 niños separados. Claro. y está en la misma y es caótico, o sea, él no lo dijo, es claro. Caótico. De casa en casa, los útiles, el colegio, los gastos. Sí, es que cuando él cuando sola dijo pregunta, tengo una pregunta, a chicos. Ver. No veo es tremendo, me van a funar, pero son un montón de cosas están angustiados, estresados, con una economía al límite, sin tiempo para vivir. ¿Está claro? Si la economía es duro, pero si la economía no te da, la vas a pasar mal teniendo tres pibes. Está claro que Martu no quiere ser madre, o por lo menos no por ahora. Está clarísimo. Pero mi consulta es re coherente, me parece. Sí, digo, claro. Yo estoy reajustada de dinero. ¿Por qué querría tener hijos que la voy a pasar mal yo? Sí, no, ahí estamos de acuerdo. El niño. Sí, ahí estamos completamente de acuerdo. Y aparte esta cuestión social, chicos, que mi pareja, por ejemplo, con su ex, tenían una vida como muy acomodada, se viene el divorcio, se estallaron bombas y ahora no pueden sostener tres colegios privados. Ah, claro, no pueden sostener esa vida que tenían en ese momento. Entonces, a Nico le digo, por si llega a tener pareja, que digo, si él está en pareja con alguien, esa persona no tuvo hijos y demás, hay un punto, y lo digo siempre, en que uno existe, chicos, y banca y ayuda, ojo, no soy una mala pareja, sí. Pero yo acabo de venir de Chile, de Viña, y estar ahí disfrutando con otro amigo, porque claro. Mi pareja no puede ir, no tiene claro. Tiempo, no está de humor, entonces ahí a mí me hace ruido que la vida con hijos tanto. Igual, Martu, no es la, o sea, si bien claramente la economía en el país está complicada para todos, yo creo que capaz la realidad de tu pareja no es la realidad de todas las personas que tienen hijos. Hay gente que capaz disfruta el proceso un poco más. ¿Y hace cuánto se divorció tu pareja? Como, no sé, 7 años. Siete años. Un montón. No. Pero él no está mal económicamente. Ellos quieren, todos ustedes, vos, Anaí, también, cuando tengas hijos, vas a querer un estatus y la última mochila, la última. No se puede, chicos. No puedes tener tres pibes hoy, aún los dos laburando. Es vivir para pagar colegio, médico, útiles, taxi, niñera. Chicos, no lo veo algo que me dé felicidad. Bueno, pero a ti, no, mi amor, a ti, a lo mejor no, claro. No, banco, Anaís, quiero ser la madrina de tu hijo. Digo, te banco un montón que tengas esas ganas. Claro, y debes tener una pareja hermosa y vas a ser re feliz. Pero hay una realidad que están viviendo un montón y que no la dicen porque queda mal. Yo a mis amigas y amigos que no tienen hijos, les planteo todo esto y les digo, te quiero ver cuando pase esto. Ay, bueno, pero por eso te digo, o sea, hay cosas buenas y cosas malas en absolutamente todos los ámbitos de la vida, o sea, en tener los hijos y en no tenerlos. Obviamente siempre tener hijos es un sacrificio y es un laburo tremendo, pero la persona que tiene hijos está capaz más enamorada de los hijos que lo que le pesa. Chicos, igual para los que me van a funar, yo les digo esto, yo a mis amigas con hijos las invito, las banco, las llevo, soy claro. La pareja perfecta y la amiga perfecta porque soy un comodín. Mirá, para terminar, quiero decir que yo soy la tercera hija de un matrimonio. Estuve en una familia donde éramos tres nenes y los tres nenes escolarizados yendo al colegio. Claro. Y mi mamá comprando todos los útiles. Era un caos, sí, era un caos. Y los veía a los dos colapsar bastante a mis padres, porque es mucho, pero así todo te puedo decir lo feliz que fui, lo lindo que fue compartir todo eso. Entonces digo, tengo una familia con un montón de niños y una economía real. Pero reacotada. Ella no quiere que la gente tenga más hijos y está bien porque eso es lo que ella cree. No, quiero que disfruten que un poco más. Están viviendo bastante bastante rígido, bastante duro está haciendo y veo eso en todos. Claro. ¿No? En mis amigos nada más. Está perfecto todos. En mi vida. Así que a pensarlo bien. Que no tengan hijos. Perfecto. A pensarlo el bien. El consejo de Martu es a pensarlo bien y yo estoy de acuerdo. Mi amor, te mandamos un beso inmenso. Gracias, Martu. Gracias, Martu. Besos inmensos. Preciosa, Martu no quiere de ninguna manera. ¡Wow! Ni ella ni nadie. ¡Lo haga! Uno solo. Se te ocurre tener tres hijos, ¿eh? No, y no les prestes tanta atención tampoco. ¡No! ¡Hazme el favor! No, como. Pero, mira, ojalá que puedas dormir. No, y bueno, igual te digo una cosa: quien tiene esa fuerza para defender su punto de vista está muy bien. Vamos con eso. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Son las 7 de la tarde con 43 minutitos. En este momento 26.1 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. En un ratito José Bianco nos va a contar un poco más cómo va a estar el tiempo en estos días. Pero hoy vamos a disfrutar de esta tarde, noche de viernes. Hoy tenemos Olvidafter. Tenemos un montón de cosas para contarles. Hasta las 10 de la noche los vamos a acompañar. Yo soy Anaís Castro y tengo a mi amiga Marina Moroni a mi lado, que se está preparando para invitarlos a hacer algo increíble. ¿Eso va a tener sonido en este preciso momento? Sí. ¿Tú crees sí, que va a sonar? Sí. A ver. ¿Se viene? Sí, pero me tenés paciencia. Cónchale, Marina. Pero ya voy. Esa no fui yo, ¿eh? No. ¡Ey, ey, ey, ey! El sonido de la felicidad, mi cielo. No, ah, eso es pura felicidad y se escuchó maravilloso. Bien. Se escuchó y se vio. Marina hoy va a ser la encargada de prepararme a mí mi Aperol Spritz. Ya lo estoy preparando 50 de prosecco. Claro. 50%, o sea, la mitad de la copa que está llena de hielo, quiero decir. Sí. Tres pasos para hacer un Aperol Spritz perfectos. Eso es el 50% de espumante, 50% de Aperol, un sustico de soda, una rodaja de naranja y seamos todos felices. Y hoy quiero que seamos felices hablando de algo particular. Porque ustedes vieron que yo soy romántica. Y si yo tengo a mi amiga Marina Moroni que está al lado, que me sigue en el romance, yo lo voy a usar a mi favor. Quiero que hablemos y que brindemos por la última vez que estuvieron orgullosos de ustedes mismos. Que celebremos el orgullo personal. Porque a veces uno lo tiene como ahí atragantadito y no puedes disfrutarlo con nadie si no te lo dicen primero de los de afuera, ¿me entendés? Estoy a punto de poner el Aperol, que es cuando toma color todo esto y es espectacular. Me está tomando la cámara. Oh, placer absoluto, chicos. Sí, claro. 50% prosecco, 50% de Aperol. Falta el sustito de soda. Claro. Sustico. Ya voy, ¿eh? El sustico. Sí, reina, sustico acá. Aquí es sustico. Escúchame, ¿logras contarme mientras sirves el Aperol, cuándo fue la última vez que estuviste orgullosa de ti misma? Bueno, puede ser, yo te voy a tirar para dos lados. Primero uno laboral y otro personal. Me gusta. Porque estoy orgullosa de esas son mis grandes logros. Claro. Primero vamos con el sustito de soda, a ver si se escucha por acá. Sí, claro. Ahí va, uno, dos. No, está complicado. No, gorda, vení, te ayudo. Ahí va. Ay. Bueno, lo asustó cuatro veces. Ah, ¿era menos? No, te estoy haciendo un chiste, Marina. Bueno, el primer logro fue laboral, haber sido la locutora de Paul McCartney cuando vino a la Argentina. Hermoso, reina. Me eligió el equipo de Paul McCartney y para mí fue el gran logro. Increíble. Y después el personal. Ay, sí, chicos, yo cuando tenía que grabar esa locución no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Recuerdas qué decía? Chicos, lloro. En vivo, Paul McCartney en Buenos Aires. Ay, hermoso. La leyenda. Algo así decía. Algo así. En vivo. Bueno, pero en ese momento estuviste muy orgullosa de ti. Sí, la verdad que fue un logro increíble. Te paso el Aperol mientras. Que sí, ya reina, está hecho. Muchísimas gracias. Y por último, el personal. Bueno, es haber atravesado una crisis existencial bastante fuerte y haberme puesto las pilas para surfearlo, para salir adelante, para encontrar las herramientas, para sentirme mejor. Lo he logrado, ha sido arduo, pero encontré la manera, el camino y lo que me sirvió a mí para sentirme a gusto con mi vida en este momento y estoy muy orgullosa de eso. Ay, mi cielo, lo celebro y brindo por eso. Y además que te quedó riquísimo la Aperol Spritz. Estamos buscando esto que acaba de hacer Marina, que nos cuenten cuál fue la última vez que se sintieron orgullosos de ustedes mismos. Tenemos a Mauri del otro lado. Hola, Mauri, ¿cómo estás? Hola, Mauri, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo les va? Muy bien, amigo, escúchame, si nos puedes escuchar solamente por el teléfono y bajarle volumen a la tele o a la radio, mejor. Perfecto. Bueno, bárbaro, buenísimo. Perfecto. ¿Bien? Bien, mi amor, chévere. ¿Qué tal tu semana? Me alegro. Muy bien, por suerte. Ya hoy de descanso, se laburó toda la semanita, por suerte. Qué bueno. Así que bueno, ya a partir de hoy, a descansar hasta el lunes. Hermoso. Acá estoy de Chascomús. ¡Ah, qué linda la laguna! Abriéndole la puerta al fin de semana aquí entonces. Sí, ¿cómo estuvo ese atardecer? ¿Viste el atardecer de hoy? Es precioso. Para mí es el más lindo del planeta. Para mí también. Como bien chascomunense. ¿Vos fuiste, Ani, alguna vez a ver el atardecer? No, no sabes lo que es. Tenemos esa entrada del sol tan mágica, tan divina. Ay, claro. Y se proyecta en la laguna de una manera que es única. Ay, tengo que ir. Aparte de fin de semana, dos días. Claro. Sí, qué está lindo. Muy linda. Está muy linda. Bueno, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, che, tomando una Aperol acá. Maravillosas. Las estoy viendo. Ojo despacito, por favor. Sí, ¿eh? Lo preparé bárbaro. Dicen que si bebe no conduzca, pero bueno, nada, veremos cómo nos sale. Bueno, un Uber y a casa. Conduzco un programa de radio. Claro. Lo que tardé. Bueno, ¿cuándo estuviste orgulloso de ti? Y mire, yo hace 8 años, bueno, me quedé solo con mis hijas. Y bueno, me hice cargo de mis 4 niñas. ¿Cuatro niñas? La más chiquita, Francesca, tenía 3 añitos. Y bueno, y me dediqué a criarlas. Hoy mis hijas se sienten tan orgullosas, ella de mí como yo de ella. De a poquito fuimos avanzando, gracias a ellas estamos bien. Mis niñas están grandes. Constanza ya tiene 20. Luisina tiene 17, Isabela tiene 14, que me cumple 15, fin de año. Mi amor, qué lindo. Y, bueno, y Francesca, que tiene 12. Así que acá estoy con mis 4 niñas. Gracias a Dios, pude salir. Costó, ¿eh? Imagínense yo como varón. Claro. Acostumbrarme a 4 niñas. ¿Solo con tus 4 nenas? Solito. Y se pudo. Ay, mi vida, me parece un logro muy espectacular. Vamos a brindar por más. Qué padrazo. O sea, está transmitiendo una alegría con su voz. Chicos, es hermoso esto. Él está orgulloso, estamos buscando. La última vez que estuvieron orgullosos de sí mismos y él tiene un orgullo tremendo por haber criado a sus 4 hijas solito. Sí. Nenas, la historia que, bueno, nenas. Claro. Era un tanto difícil todo. Todo, claro. Desde lo íntimo hasta, bueno hablarle justo muchas veces en forma cruda para más o menos, no sé cómo explicarle, pero bueno. Justo eso te iba a preguntar. Le cuento una anécdota rapidita. Sí. Hace un tiempito fui a un supermercado y bueno, y compré como 10 cositos de toallita y me miraban del supermercado. Digo, bueno, digo, tengo 4 nenas. Claro. Y me causó. Tengo 4 adolescentes en casa. Claro, ay, claro. Correcto. Ese pero momento bueno del mes para tu casa es fantástico, ¿no? Sí, no. Es el mes. Bueno, la verdad que es un placer enorme hablar con ustedes. Te imagino jugando con ellas de chicas, no sé, me las imagino a ellas jugando a cosas muy de nenas, vos maquillado, vos peinado, vestido, como algún vestido. Y las cosas que me siguen haciendo todavía. Yo te quería preguntar, Mauric, ¿cuál fue ese primer momento? La más grande dijiste que tiene 17. No, la más grande, Constanza tiene 20. 20 ya. Bueno, cuando Constanza llegó a plantearte como estos conflictos de una adolescente mujer por primera vez, ya sea que le gustaba un chico, que le rompieron el corazón por primera vez. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas ese momento? Sí, recuerdo todo, sí. ¿Cómo fue? Todo. Siempre hablándole en crudo. Mirá, hija, primero y principal, lo principal es cuidarte. Claro. Nada más. Y cuando es no. Claro. No, es no. Ante la duda, me venís, me consultás, te guío, te aconsejo. Trato de ser el mejor consejero siempre y tanto y cuanto para bien, ¿no? Claro. Para el bien de su vida, porque son adolescentes, hoy por ahí los pibes están un poquito medio aceleraditos. Claro. Nunca permitas que te falten al respeto. ¿Cómo? Claro. A la vuelta tiene que ser igual. No le faltes nunca el respeto a nadie. Claro. Porque a veces la gente dice, no le falte el respeto a los mayores. No, a nadie tiene que faltar el respeto. Claro. Mayor o menor que vos. Claro. Si no te gusta que un menor te lo falte, vos tampoco se lo falte. Igual está hablando con claridad. Está bien esto que dices como de cosas como tienen que ser. Está bien esto que dices como de, ante todo, ven y cuéntame, ven y pregúntame, porque contame. Claro. Sin nada. Confianza. Sin tapujos. Me venís y me contás. No tengas vergüenza. Soy tu papá. No hay problema. Contame. Sí, sí. Porque además, háblame. No te animas a hablarme medio. Háblame en crudo. No tengo problema. Yo te escucho. Es que es tremendo. Porque hay gente que capaz cree que los nenes, si no les hablas de las cosas, no les van a pasar y no las van a hacer. Las van a hacer igual. Claro. Las van a hacer tú sabiendo o no sabiendo. Entonces lo importante es que tengan una guía clara. Y en eso, Mauri, claro. Sí, y los chicos van rápido hoy. Van rápido los chicos. Bueno, Mauri, salud por ti. Pero te invitamos a brindar este fin de semana con un Aperol Spritz. Te felicitamos, Mauri. Te felicitamos, un abrazo. Les mando un beso grande. Cuídense muchísimo. Gracias, Mauri. Por sobre todas las cosas, sean felices. Vos también. Qué bonito es. Vos también. Bueno, les mando un beso. Cuídense mucho. Chao, querido. Beso, mi amor. Un beso grande. Me encantó, chicos. Me encantó. Me voy inspirada. ¿Sabes qué? Me gustó porque él, pese a la dificultad tremenda de ser padre solo con 4 hijas, se lo notaba tan feliz de ser padre. No, la calma y la felicidad que transmitía. Y un orgullo. Sí. Así que este fin de semana celebren por ustedes, celebren por ese orgullo que sienten por cada una de las cosas que van alcanzando. Y si lo pueden hacer con una Aperol Spritz, mejor. En un rato hay Olvidafter. Así que yo diría que podríamos prepararnos claro, uno para la noche, para el horario correspondiente. Y la botella queda, amigo. La botella queda. Yo los preparo, amigo. Claro, cortamos la semana con Aperol fresco, ligero y vibrante, el aperitivo que acompaña cada plan y hace especial lo simple. Este verano es Pertuti. Aperol Pertuti, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. José Bianco, ¿estás por ahí? Pepe. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, amigo. ¿Todo bien? ¿Y tú? Tomando un Aperol. Muy bien. Bueno, cómo no, con muchísimo gusto. Me dio muchas ganas. ¿Viste? Óyeme. Recuerdo el gustito de cuando estuve ahí estas semanas, así que... Maravilloso. Me había preparado por Marinita. Óyeme, ¿cuándo fue la última vez que estuviste orgulloso de ti? Venía escuchando y pensaba, hubo una cobertura de un eclipse que en la que terminamos y yo estaba muy contento. Con que se había dado todo como habíamos planeado, y en un momento me escribe por Instagram una chica y me dice que, creo que era una chica, no recuerdo si una chica o un chico, me dice que era no vidente, pero que había logrado sentir cosas en base a la emoción que uno le había, con la que había transmitido el eclipse. Entonces fue muy loco y traté de ahí, de siempre tratar de ir describiendo paso a paso algo que hacemos ahora en la radio, claro, que es la radio que ves, pero que no todos nos ven, que es contemplar esto, que hay gente que nos está escuchando ahora que no ve. Entonces esa vez me sentí muy contento de que sin saberlo había podido, en base a eso, a como uno se apasiona con esos temas, poder transmitirlo. Así que ese fue un momentito de orgullo que se me viene ahora. ¡Qué a la bonito, cabeza. Amigo! No ¡me encantó! Más, ¡hermoso, después, José! Vamos ¿qué pasándola, dice? ¿Qué dice? Pasándola bien, pero... Y son los menos, pero uno está contento con lo que hace. Así que ese es un linda charla, me gusta. ¿Viste? Es linda. Bueno, hay atardeceres lindos porque tenemos el cielo despejado acá, lo vamos a seguir teniendo. Hay un sistema de alta presión que lo que hace es impedir que se formen nubes porque lo que domina son movimientos descendentes de aire. El aire va hacia abajo. Cuando eso pasa, se calienta, se seca y se evapora en las nubes. Pero también concentra todo lo que nosotros emitimos a la atmósfera, vuelve. Y queda en la capa más baja, contaminantes, polvo, humo, smog, todo eso queda y deja atardeceres muy lindos, pero bueno, es porque el aire no se está mezclando mucho verticalmente. Entonces, a la vista es muy lindo, por ahí no es tan buena la calidad del aire en los días así, pero no les vengo a pinchar el globo acá, sino a decirles que saquen todas las fotos lindas, claro, disfrútenlo, no compártanlo. Muy bien. Tiene el color del Aperol. Es verdad. El atardecer hoy, mañana y pasado. Hermoso. Pero... Naranja siempre también, pero, son las ¿qué alertas pasó? Que hay alerta, para no, San Luis. No. Aperol. Ah, me gusta Aperol. La Ah, pero la sección. Alerta. Aperol. Sí, sí. Ah, pero la alerta. Ah, pero la alerta. Ay, bueno, alerta, hablando en serio, naranja para San Luis y parte del este de Mendoza. Ya hay tormentas formadas, son las que están ahí atrás mío de verde. No son tan tremendas por el momento, pero puede haber lluvias intensas durante la noche, San Luis y Mendoza. Y el sábado a la noche, domingo, noroeste argentino, me parece que nos va a traer noticias también. Así que, bueno, de acá les hacemos el aviso a la gente de Salta, Jujuy, Tucumán. De sábado para domingo se les vienen lluvias fuertes si es que no se modifica el pronóstico, pero las más próximas son las de San Luis y Mendoza en las próximas horas. En Buenos Aires, ¿qué pasa? Sol, sí. sol y más sol, por lo menos hasta el domingo incluido. Tendremos temperaturas agradables, máximas de 28 o 29 grados, con un sábado muy lindo, un domingo también ya de pileta, podríamos decir, porque subió un poquito la temperatura con respecto a lo que veníamos hablando, pero lunes y martes parece que viene con lluvia. No son tormentas graves, no es complicado, pero va a arrancar la semana con inestabilidad y lluvias, así que lo bueno es que el fin de semana lo vamos a poder disfrutar para sacarnos un poco el cansancio y renovar la energía durante el fin de semana. El lunes y martes la vuelta al trabajo va a tener que ser, no sé si con bota de lluvia, pero va a tener que contemplar esto, que va a estar cayendo algunas gotas en Buenos Aires. Muy bien. Bárbaro. Muy bien, José. Bueno, amigo, ¿tienes plan de viernes a la noche, plan de fin de semana, en vistas del sol pleno? El plan es no tener plan. ¡Maravilloso, maravilloso! Sí. Creo que sí. Ahora vamos a preguntar a ver qué hacemos, pero va a ser hoja en blanco, es el plan. Perfecto. No invitar a nadie, nada, ¿queda decís? Queda blanco. Ok. Perfecto. ¿Queda Bianco como José Bianco? Bianco. Bueno, amiguito, besos y besos, voy a disfrutar. Una casa que no permite muchos planes de invitar. ¿No? ¿Por qué? Por ahora. Así que, viste que las casas a veces son más grandes. Sí. Espacio donde uno podría recibir gente. Claro. Y nosotros somos, con el tamaño de la casa, sí estamos bien para hacer planes afuera. Y también ahora, para meter la excusa. Así de no, sí. en la casa no cabemos. Mm. Ah, lo mirá. Sí. Mirá lo. De chico metía 20 personas en el mismo espacio, pero de grande ya nos respetamos. Ya no más. Así que no viene nadie por ahora. Bueno, amiguito, buen fin de. Un abrazote. Chao, José. Chao, chao. Chao. En amigos. Vivo, José Bianco. Claro. Aguante, José. Aguante, José. Claro que sí. Amigos, en un ratito vamos a jugar al AMPM. Sí, y es un día muy especial. Sí, chicos, porque el lunes Mirta cumple 99 años. Hermosa. Reina total. Un ejemplo. Así que hoy vamos a jugar al AMPM. Es un juego muy sencillo. Viene Mirta, que ya llegó. Se está preparando por allá en su camerino. Un beso, querida. Sí, querida. Claro. Vamos a darte acontecimientos, hechos, inventos. Y tú tienes que decir si ocurrieron antes de Mirta o posmirta. Y que nació aparte en 1927. 23 de febrero. Un 23 de febrero, entonces hay que tener esa fecha en cuenta. En la cabeza. Claro, pero quédate ahí, vete anotando ya mismo al 4775-6688, que vamos a una tanda cortita y vamos a jugar. Tu amor era amarillo como el sol de Choruní. Te amo, Mirta. En tus ojos mar abierto. Un abrazo, un campamento. Claro que sí. Y los sueños contigo. Se la sabe toda. Urbana Play 104.3. Estamos conectados. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. ¡Atención, país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Hoy, 21 horas. Entradas en venta en Platea Net o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky. Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El lubricante americano. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás listo para el desafío? En Urban Six no te prometemos un camino fácil. Te prometemos un camino emocionante. Vení a entrenar con nosotros y desafía tus límites. Descubrí lo que sos capaz de lograr. ¿Te animás a entrenar con nosotros? Sumate a Urban Six, donde la transformación comienza hoy. Seguinos en nuestras redes. Urban Six. Entrenamos en serio. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, X, TikTok y Facebook. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Vuelve la comedia del año. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una aplanadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Peces Raros y Nick Warren presentan Circular. Ya disponible en todas las plataformas. Gonna Go Records. Reviví el sonido de los mejores shows y festivales. Urbana Play Live. Música en vivo. Música en estado real. Nombre alado, extraña la tierra. Urbana Play Live. Viernes. De 22 a 0. Edición Nacional. Con Pauli Echeverría. Domingos de 22 a 0. Música de todo el mundo. Con Clemente Cancela. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Estás para un rico plato de comida casera. Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa. Con 5 sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte y Villa del Parque. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Encontranos en Instagram, @lodejesusdelivery. Escribí y pedite algo rico. BBVA presenta... El sol brillará mañana. Ani, la emotiva historia de Ani llega al teatro. Mañana. Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Ani. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Ani, aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. Ani, marzo, emocionante estreno. Bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. That's me in the spot, like losing my religion. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Es solo el principio de la noche. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Sí, claro, claro que sí, mi cielo. ¿Cómo dice? Dale, dale. Sí, amigos, es viernes. Llegó el viernes de esta semana intensa. Lo necesitas. Necesitas prepararte un Aperol y estar disfrutando de Olvídate de Todo. Sí. Necesitas eso. Necesitas estar olvidándote de todo. Por ahí necesitan un heladito, unas entradas de cine. Ah, está muy bien eso. Cosa que podemos regalarles. ¿Pero sabes cómo? Sí, con jugando, un juego. Claro. Que se llama MPM, justamente. Y lo vamos a jugar en un ratito. Exacto, amigos. Ya, bienvenidos. Ahora, en este momento. Bienvenidos. Abrimos juntos una nueva hora en Olvídate de Todo. Marina Moroni. Anaís Castro. Y todos ustedes del otro lado. Que en este momento están siendo cordialmente invitados a pasar a la MPM. El juego maravilloso que une a toda la familia argentina alrededor de la mesa. En el auto, volviendo a casa. Para debatir si los hechos históricos que nosotras te contamos fueron antes o después del nacimiento de Mirta. Adelante. Pónganse cómodos. Pónganse cómodos. Pónganse en el sillón como quieran, con ese almohadón favorito que tenés que ya tiene la forma de tu trasero. Claro. Ese, y empezá a jugar con nosotras. AM o PM. 47. Tremenda Moroni. 4775-6688 es nuestro teléfono para que llames ahora mismo para jugar al AM-PM. Es maravilloso. Mirta cumple 99 años el próximo lunes. Entonces, todas las cosas de las que te hablamos, tienes que pensar... ¿Fueron en los últimos 100 años? ¡Ay, es un montón! ¿O fueron antes? ¿Pero vos entendés que esta mujer conduce un programa todavía? No, chicos, es Bueno. Nosotras hoy hablando con Ani de que estábamos cansadas, ¿viste? No, ¿cansada no, quién? Estoy con Bernardo, no, porque estoy cansada, porque no sé qué. Estoy con Bernardo. No, y claro, y Mirta Legrand, 99 años. Y ella maravillosa. Y ella con un programa al aire. Ella es maravillosa, no, totalmente. Divina, así quiero llegar. Sí, es, para mí es de verdad un hito en... En Latinoamérica, en el mundo. Para mí en el mundo. Para mí en el mundo. Récord del mundo por la lucidez que claro. tiene, sobre todo. Cómo la conduce, velocidad, todo. Y además el sello que le pone a su programa, sí. ¿no? La personalidad. No, y aparte ves todos los registros, los archivos, y es una historia. No. La cantidad de personas que pasaron por ese programa, las cosas icónicas que pasaron en ese programa. Bueno, a mí ella sí es. Cuando yo llegué aquí a Argentina y empecé como a ver un poco más de cerca la obra de Mirta. Claro. Yo decía, es tremendo, porque es una mujer que ha hecho desde el espectáculo hasta el deporte, hasta la política, hasta la economía, claro. lo que ha querido. Es re loco porque nosotros un poco la naturalizamos, porque pero estamos no. acá y no. Y claro, llegás vos y decís, epa. ¿Qué onda? Uh-huh. Es increíble. Así claro. que vamos a darle la bienvenida al primer participante de este AMPM. Hola, Lauti, ¿cómo estás? Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Todo muy bien? Muy bien, ¿y tú? Todo tranquilo. ¿Qué onda este viernes? Ay, la verdad es que estoy ¿Bosteza? Dentro de dos horitas a volver a entrar, a trabajar y... Ay, duro. ¿De qué laburas, Lauti? ¿De qué laburas? De noche. Estoy de control de calidad dentro de una planta de alimentos para perros. Ay, claro, y te toca el turno así noche que, sí, toca el turno noche y bueno, qué sé yo. Laburo es laburo. Laburo mi vida y por suerte ahí. Escúchame, ¿y a qué hora termina tu turno nocturno? A las 6 de la mañana. Es tremendo porque es el día al revés, yo, ¿viste? Como a las... Sí, te entiendo. A las 6 de la mañana. Claro. Y almuerzo a las... Ahora estoy almorzando, sería. Claro. ¿A qué hora te despertaste, Lauti? Normalmente me despierto a la 1:30, 2, pero viste, cuando hace tanto calor, al aire. Que al revés todo. ¿Y hace mucho estás en ese laburo? Hace 1 año y medio, más o menos. Ok. Una cosa así. Bueno, de a poco por ahí vas escalando y diciendo, bueno, un cambio de turno, se va alguien, reacomodan la grilla y por ahí podés hacer un cambito ahí. Igual hay gente que como que históricamente labura el turno noche y le sirve. ¿Esta es tu primera vez haciendo turno noche? ¿Así tan de noche? Sí, es mi primera vez. A ver, me sirve porque yo también estudio, ¿viste? Ok. Entonces, como estudio, me queda genial, me queda recómodo, pero bueno, qué sé yo, cuesta... Sí, claro. Todo. La cabeza. Sí, pero bueno, totalmente. Ahora antes de empezar a laburar te vas a relajar un ratico porque vamos a jugar a la MPM, ¿te parece? Dale, genial. Mirta tiene una pregunta para ti antes de empezar, a ver. ¿Cuál es tu tortuga ninja favorita? Muy buena pregunta. Ay, no entendí. ¿Cuál es tu tortuga ninja favorita? Rafael, totalmente. Rafael. Rafael, ¿porque solo te acordás su nombre o porque de verdad? ¿Sabés cómo se llaman las demás tortugas? Sí. La verdad, yo solamente me acuerdo la... Ay, no, ¿sabes qué? No me acuerdo. Donatello, Miguel Ángel y Leonardo. Sí, pero Rafael era como el que más le gustaba a mi tío. Ah. Y entonces, nada, cuando jugábamos a los juegos, cosas por el estilo, yo siempre dejaba que él dijera Rafael. Aparte son nombres de artistas reconocidos. Eso es lo pintores. Que te iba a decir, de los artistas que trabajaron en el Vaticano. Claro, o sea, estamos hablando de Donatello. Exacto. Miguel Ángel. Bueno, mi vida, vamos a jugar. Acuérdate que Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Esa es tu fecha de referencia. Sí. Si ella nació el 23 de febrero de 1927, ¿cuándo lo hizo? ¿El acondicionador de cabello de pelo es AM o es PM? ¿Tú qué crees? AM. La respuesta es... ¡correcta! Muy bien, claro que sí. Mirta tenía su pelo suavecito desde que nació. El acondicionador de pelo moderno se desarrolló a principios del siglo XX con un hito clave en la Exposición Universal de París de 1900, cuando la empresa Edouard Pinot presentó Brillantine, Mirta. Oh. Es hora de un baño de crema, tenés el pelo crocante. Crocante. Y con el pelo crocante no vamos para ningún lado. Bueno, claro que no. Lauti, seguimos, ¿te Primera parece? Respuesta correcta para Lauti. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el patito de goma? AM. Tengo dolor. Ay, Lauti. Porque la respuesta es... ¡incorrecta, Lauti! ¡Es incorrecta! Es una lástima. El patito de goma, tal como se conoce hoy, suave y flotante, fue creado y patentado en la década de 1940 por el escultor Peter Ganin. ¿Qué le tira un patito de goma al otro? Buena onda le tira. No sean mal pensados. ¿Qué le tira? ¿Qué pensaron que iba...? Pa. Es la señora del meme. Es la señora del pa. Sí. No, yo me Lauti, muero. Mi vida, te mandamos un abrazo inmenso. Que tengas un gran turno. No sé si tienes posibilidad de seguirnos escuchando, pero si es así, te vamos a acompañar hasta que te vayas a trabajar. Te mandamos un abrazote. Chao, Lauti. Dale, genial, muchas gracias. Nos chao, vemos amor, chao, besote. Mi amor, un besito. Ay, chicos, me dio. No. ¿Por qué tuve que decir suave y flotante? Lo del patito fue raro, ¿no? No, estuviste bien con el suave y flotante. Pero no entiendo ¿por qué te molesta el suave y flotante? ¿Es suave y flotante? Sí. Dije, ¿o es un chiste que no estoy entendiendo? No. Eso porque eres una mente cochambrosa. Sí, así me... Pero bueno, ¿qué te parió? Y bueno, chico, cuando hacemos tremendo, este programa, amor, ¿viste? Tremenda. Vamos con el siguiente tremendo. Participante. La siguiente participante. A ver. Que es Maru. Hola, Maru, ¿cómo estás? Maru. Hola. Hola, diosas, ¿cómo están? Ay, bien, reina, ¿y tú? Todo bien, acá de viernes. Ah, qué bien. Muy de viernes. ¿Viernes tranquila o también te toca laburar? Me tocó laburar y mañana me tocó trabajar, pero bueno, volviendo a casa con una sonrisa. Ay, qué bonito. Qué linda. Me gusta eso, Maru. ¿A qué te dedicas? Soy abogada, trabajo en un juzgado. Okay. Así que hubo mucho trabajo. Mucho trabajo hoy. Vamos a jugar. Acuérdate que Mirta nació el 23 de febrero de 1927 y tiene una pregunta para ti. A ver. Decime, preciosura, ¿estás enamorado? ¿Estás enamorado, Maru? Ay, sí, estoy enamoradísima. Sí, estoy hace como 14 años con mi novio, así que perfecto. Ay, qué lindo. Me encanta, me encanta. Que viva el amor. Que viva el amor. ¿Empezamos a jugar, Marinita? Eso yo crees. Bueno, Maru, es así. Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Perfecto. ¿Y el cinturón de seguridad es AM o PM? AM. ¿Qué? PM. La respuesta es... ¡correcta! ¡Qué bueno cuando lo entienden al toque! Claro. Menos mal que te ayudaron, mamita querida. Mejor suerte para el resto del juego. Ah, es que era la primera. Es la primera, Mirti. Maru es oyente fiel de este programa. El cinturón de seguridad fue inventado en 1959 por Nils Bohlin, un ingeniero sueco de Volvo. Ay, chicos, Mirta pasó un montón de años sin seguro en los autos. Claro, ¿cómo ir? Así como... Qué desprevenida la gente. Qué desprevenida la gente, hay que cuidar a Mirta. Bueno, seguimos. Sí. El primer kiosco en Argentina, ¿es AM o es PM? Es AM. Ay, ay, ay, ay. La respuesta, Maru, es... incorrecta. Es una lástima. Ay, Maru, tremendo. El primer kiosco en Argentina se creó en 1932. O sea, ahí al toque de Mirta. Cinco años tenía Mirta. Cinco no añitos. Estaba en la plaza 25 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, Maru. Qué mal, bueno. Ay, mi vida. Igual, gracias por llamarnos, gracias por jugar con nosotros y gracias por tu linda energía que apenas atendiste. Dijimos, qué linda, Maru. Igualmente, chicas, muchas gracias. Quedamos empatados con el chico anterior. Sí, una a una. Una a una. Todavía nadie ha avanzado desde la primera. Chao, mi amor. Adagio. Adagio en el control. Malena baila, disfruta, se divierte. Es viernes. Pónchenla. ¡Ay, Maru! A ver, recibimos al tercer participante de la noche, que es Edu. Hola, Edu, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, muy Edu. Bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, acá tomando mates con mi novia. De paso le mando un besito, si puede ser. Sí, claro, ¿cómo Obvio. Se llama? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llama ella? Laura. Laura, le mandamos un besito a Laura. Y, o sea, van a cenar tarde hoy, porque si recién está por los mates... Tarde. Sí, porque estamos con unas facturilias. Por eso. Tarde. La cena hoy, 11:12. Sí, pero ya está solucionado porque vamos a pedir hamburguesas. Ah, así que ya, planazo. Por favor. Planazo, qué planazo de bien. Qué maravilla. Me encantó. Disfrutándolas a ustedes, así que de 10. Maravilloso, qué lindo, Edu. Bueno, Mirta tiene una pregunta para ti. A ver. A ver. ¿Alguna vez te dedicaron una canción de amor? ¡Oh, qué buena pregunta! ¿Se dedican todavía canciones de amor, Edu? Pero por supuesto que sí, ay, claramente. No. Me mata. ¿Y recuerdas cuál? Sí, hay un tema que no sé el nombre, pero es que es un... ¿Cómo es? Eso por lo sabes. Laura, ayúdame al muchacho. Laura lo sabe. Y Laura es locutora también. Ay, Laura, colega. Pásame con Laura. A ver, te paso con Laura. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Hola, reina. Bien, muy bien, escuchándolas también, tomando mates. ¿Tú recuerdas la canción? Carlos Rivera. Ah, sí. Es que todas las de Carlos Rivera son dedicables. Sí. Pero hay una que te busqué, te encontré, te vi. Te esperaba. Te esperaba. Ya sé cuál es. Sí, es como un himno nuestro que tenemos. Ay, chicos, qué románticos. Son una cosa. ¿Cuántos años tienen juntos ustedes? Casi cuatro. ¿Y viven juntos? No, vivimos juntos. ¿Están en la casa? ¿En la casa de quién están? Estamos en la casa de la hermana de él. Ah, nada que a cuidar al perrito. Nada que ver, y justo pregunté. Está en terreno neutro. Muy bien. Bueno, vamos a jugar entonces. Dale. Edu, ahí va. Perfecto. Recuerda que tu fecha de referencia es el 23 de febrero de 1927. ¿Cuándo nació sí, Mirta? Sí. ¿Y el estadio Geva? ¿Es AM o es PM? el Estadio Geva. Ajá. PM. ¿Qué? AM, dije. AM, dijiste claramente. Sí. La respuesta es... ¡correcta! Claro, el Estadio Geva se sitúa en el barrio de Palermo y fue inaugurado el 12 de octubre de 1902 en una ceremonia donde se disputaron distintas disciplinas, Mirta. Bastante. El lunes cumplo 99 años. Se puede decir que soy muy longeva. Ay, no, no me matan, chicos. Estamos. Bueno, vamos con la siguiente, Edu. Sí. Vamos. Mirta nació en 1927, un 23 de febrero. Y los ositos de goma, AM o PM. PM. Chicos, ¿qué está pasando? No. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa acá? La respuesta es incorrecta. Los ositos de goma. Los ositos de goma. Fueron inventados en 1922 en Alemania por Hans Riegel, fundador de la empresa Haribo. ¿Qué le dice un osito con gastroenteritis a otro? Gomita. ¿Cuándo fue la última vez que vomitaste, Anaís? No me acuerdo. Yo tampoco. Ay, gracias a Dios, gracias a Dios. Ay, yo también. Concha, chicos, nadie está pasando de una. ¿Qué está pasando? ¿Natatiste? ¿Toitiste yo? Conchale. Bueno, muchachos, gracias por llamarnos. Que tengan una hermosa noche. Que viva el amor. Que viva el amor y cuidar a los perritos ajenos. Es hermoso eso. Saludos. Gracias. Amores. Besos. Ay, chicos, por favor. Qué fuerte. Karina, ¿nos vas a sacar de esta situación? Hola, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Cari. Buenas noches. Buenas noches, hermosa. Espero, ¿cómo andas? Espero. Sí, ¿no? Esperamos. ¿Qué tal tu día, Cari? Bien, tranquilo. Tranquilito. Ya se terminó. Qué bueno. Ya se terminó, recién llego. Espectacular, mi vida. Tenemos una pregunta de Mirta para ti. A ver. ¿Cuántos años crees que vas a vivir? Yo el lunes cumplo 99, no te olvides. No te olvides, hay que mandarle mensajito a Mirta. ¿Cuántos años crees que vas a vivir o quieres? Si llego a los 99 como Mirta, me encantaría. Claro. Pero yo creo que 80. Para mí 80 es una buena edad también. Qué buena edad. Sí, para mí ese es un buen número. 80, sí. 80 en todas mis capacidades. Claro, sí, 80 bien. Sí. Estamos de acuerdo, sí. Estamos de acuerdo. Cerramos en 80. Vamos a jugar, Cari. Dale, a ver. Vamos a por ello. Sí. ¿El tubo fluorescente es AM o es PM? El tubo fluorescente de las fiestas. PM. La respuesta es... ¡correcta! Muy bien, arrancamos muy bien. El tubo Vamos, fluorescente en su forma comercial fue patentado en octubre de 1927 por Edmund Hermer y su desarrollo fue completado y puesto a punto por General Electric. Me encanta que fue el mismo año, pero después del nacimiento de Mirta. Oh, estuvo ahí, ¿eh? Estuvo ahí. Finito, finito, estuvo ahí, PM. Estuvo ahí. Perfecto, Cari. Bueno, Cari, seguimos, a ver. Cortemos los dedos. Dale. Mirta nació un 23 de febrero de 1927. ¿Y el hilo dental? ¿Para limpiarse los dienticos? ¿AM o PM? PM. La respuesta es... ¡incorrecta! ¿Qué está pasando hoy? ¡No lo puedo creer, Cari! Todo es un punto. ¡Cónchale! ¿Cuándo fue el hilo dental, Marina? Ah, perdón. El hilo dental, tal como lo conocemos, fue inventado en 1815 por el dentista Levi Speer Parmley, quien lo introdujo como una forma de limpiar entre los dientes. A ver. ¿Qué dice Mirta? A ver, Mirtita. A no confundir con la tanguita. Claro, por no. No era ese hilo. Ajajajaja. Ay, mi vida. Oh, qué lástima, Cari. Cari, te mandamos un abrazo inmenso. Igual me gustó participar. Obvio, llama de vuelta otro día. A nosotros también nos gustó que jugaras, así que te mandamos un abrazo. Gracias, querida. Besote. Chicos, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando acá? Que tenemos. Todos un punto. O sea, Lauti 1, Maru 1, Edu 1, Cari 1. Y debo decir en honor a la verdad, que solo dos de ellos acertaron a la primera. Sí, los otros dos fueron ayudados. Sí. Entonces, chicos, el cumpleaños Mirta el lunes. Media pila. Así nos llegamos a los 99. Tenemos a Karina, pero esta vez de Mendoza. Ah, bueno. Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y todo tú? Todo muy bien. Todo muy bien, sí, muy bien. Yo soy de Buenos Aires, pero estoy viviendo acá hace 5 años. Ah, perfecto. Ah, muy bien. ¿Estás en Mendoza en este momento? Yo estoy en Mendoza en este momento. ¿En qué parte? En ciudad, o sea, en Mendoza, Mendoza. Mendoza capital. Sí, ¿y te gusta? ¿Te gusta vivir en Mendoza? Sí, me gusta, pero extraño mucho. ¿Por qué te fuiste? Una historia larga. Okay. Estaba en una... No, yo estaba en pareja con una persona que era de acá de Mendoza y nos vinimos a vivir acá, pero ya no estoy en pareja con esa persona. Pero me quedé. Pero te quedaste en su ciudad, Tomás. El destino era Mendoza. Exacto. Y no él o ella, no sé. Es bueno. Exacto. Eso, ¿no? Fue como una herramienta para claro. Llegar a la ciudad. Exacto. Donde te va a encontrar tu verdadero amor. Tal cual. Me encantó, Cari. Sí, extraño mucho, toda mi familia está allá en capital, así que bueno. Está cerquita. Sí, tal cual. Bueno, mi cielo, vamos a jugar. Mirta tiene una pregunta para ti esta noche. A ver. ¿Por qué pedí consejo si no lo seguís? ¡Ay, ¿escuchaste? Se cae la risa. ¿Aplica, Cari? ¿Le causó? No, sí. Aplica. Ay, Dios. ¿Para qué pedís consejos si no los usás? Es verdad, ¿viste? Que a veces le decís somos a una amiga, todos, somos che, todos. ¿Qué te parece? Sí, obvio. Sí, sí, no, totalmente. No sé si han visto el video este de una chica haciendo terapia y que la terapeuta le dice algo y sale de debajo del sofá a la amiga y le dice, perdón, pero esto ya se lo dijimos hace 2 años. No lo vi. Es hermoso. Qué gracia, no lo vi. Es hermoso. Muy vamos bueno. A jugar. Acuérdate que Mirta nació el 23 de febrero de 1927. Esa sí, es nuestra fecha de referencia. Acuerdo. Perfecto. ¿Y el correo argentino? ¿Es AM o es PM? Ay, la puta. ¿Pero qué te parió? AM. ¿Qué? AM. No. La respuesta pará. Es... ¡correcta! ¡Vamos! No, ella ya está traumada, sí. Ani. Sí, sí, me quedé traumada. Es correcto. Tengo que hacer 2 puntos. No. Sería la única de hacer 2 puntos, ¿no? Está perfecto. Acabas de hacer el primer punto. El correo argentino como institución nacional se considera formalmente fundado el 1 de julio de 1826 con la creación de la Dirección General de Correos, Postas y Caminos bajo la presidencia de Bernardino Rivadavia. Espectacular, Karina, con certeza la primera. Ok, bueno. Muy bien. Seguimos, a ver, concentrémonos en lo que viene, por favor. A ver, vamos. Fecha de referencia, 23 de febrero de 1927. ¿El asfalto es AM o PM? AM. La respuesta es... ¡correcta! ¡Vamos, nomás! Sí, Karina, sí. Qué maravilla. La construcción del primer pavimento tipo ship asphalt ocurre en 1876 en Washington, D.C. Trabajás asfaltando calles y faltás un día, se puede decir que asfaltado. ¿Qué asfaltado? Muy bueno. La Mirta chistosa. Escúchame, Cari, yo te voy a hacer una más por deporte porque ya ganaste. Claro. Pero vamos a hacer una más porque estamos jugando y estamos divertido. Me la banco, obvio. Perfecto. Te pregunto, a ver, ¿los zapatos con plataforma son AM o son PM? Me parece que PM, che. ¿Me parece que? ¡Correcto! Muy bien, los zapatos con... Y porque se me hace muy 60, ¿no? 1930, che. Claro, se inventaron en la década de 1930, pero tiene sentido, porque sí, nos acordamos de los 60, de que estaban absolutamente instalados. O sea que ahí nomás, PM por poquito. Por tres años. Pero cuando Mirta ya era adolescente usaba sus plataformas. Claro. Estuvo disponibles para hacerlo. ¡Cari! Bueno, chicas, qué alegría. Buenísimo. Hermoso, mi vida. Escúchame. ¿Tenemos posibilidad de mandar algo por Mendoza? No sé, ni siquiera sé qué se gana jugando acá. Mira, los premios normalmente son kilo de helado Volta sí, o entradas para el cine. Pero ella, como tiene familiares en Buenos Aires y por ahí viene, Claro. Ah. Podés aprovechar por ahí para visitar a tus familiares. Exacto. Totalmente. ¿Cómo tendría que hacerlo? Yo en marzo viajo. En marzo. Ahí te habla la producción por privado. Exacto. Y te van a mandar un regalito para tu WhatsApp. Excelente. Me encantó, chicas. Beso, mi Son amor. Son unas genias. Gracias, amor. Gracias. También. Un besote. Felicidades. Un besote. Chau, a ver chau, si las voy a visitar cuando vaya para Argentina. Dale, te esperamos acá. Ay, qué Canina. Bueno haber salido de este foso. No, qué lindo final. Lo necesitábamos. Igual me gusta a veces cuando cuesta y jugamos a todo el juego y tenemos todas las opciones disponibles, la verdad. También. Me gusta eso, me gusta escucharlo completo. Ay, te amo. Te amo, empezaste a bailar de la nada. Sí, yo te escucho y claro, Mirta. Azul sincero. Exactamente así. Con los pies lejos del suelo. Te amo, Mirta. Amigos, hasta las 10 de la noche hacemos Olvídate de Todo. Pero ahora escuchamos a Harry Styles haciendo Aperture. Muy bien. Aperture. Aperture. Olvídate de todo. Vos, Diego Poggi, Anaís Castro y lo que proponga la noche. Urbana Play 104.3. 104.3. Hey. Olvídate de todo te invita a pensar en grande y arrancar una nueva etapa con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Con diseño completamente renovado, más seguro y con más tecnología, cada viaje se convierte en una experiencia única. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Pensa en grande, mi cielo, porque Renault Koleos, donde vamos a salir a pasear, es espectacular. Tenemos un plancito hermoso para este sábado 21 de febrero y estamos hablando de Polo Circo. Se transforma en un escenario cósmico con Supernova y el Mundo, un espectáculo inmersivo de danza aérea, acrobacia, música en vivo y efectos especiales para una noche distinta bajo las estrellas. ¡Qué cosa bonita! Hermoso. El show principal empieza a las 9 de la noche. Esto es mañana 21, pero la experiencia arranca mucho antes. La propuesta mezcla suspensiones en altura, coreografías sincronizadas y una apuesta visual diseñada para envolverte por completo. Desde las 5:30 de la tarde hay actividades recreativas pensadas para toda la familia, así que es ideal ir temprano, disfrutar la previa y prepararse para el espectáculo nocturno. Importantísimo, la entrada es gratis, amigos. Vamos. Libre y gratuita. Sí. Es por orden de llegada en la avenida Juan de Garay y Combate de los Pozos. Me parece un planazo hermoso. Mañana, además, que encima el clima va a estar lindo. Claro, encima va a ser un diazo, así que pueden ir a la tardecita, disfrutar un poco del todo. Espacio, claro. Pensá en grande con el nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, autorrecargable, con un diseño completamente renovado y con mayor tecnología. Cada viaje se transforma en una experiencia única. ¿Gracias a qué, Marina? A su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12.3 pulgadas para una experiencia inmersiva. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Conoce más en renault.com.ar. Gracias, Renault. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech nos llevó a descubrir una nueva forma de disfrutar del entretenimiento a bordo, en cada kilómetro. Con su pantalla panorámica Open Air, con tres paneles de 12,3 pulgadas, ofrece una experiencia de manejo inmersiva y conectada. Nuevo Renault Koleos Full Hybrid E-Tech. Pensá en grande. Me quiero olvidar que este finde estuve en Aguas Verdes, partido de la costa. Me quiero ir ya de nuevo. Ah, no, claro. Mi amor. Claro, y sí, se quedó con ganas de quedarse. Claro. Sí, como a todo lo que nos pasa cuando nos vamos de vacaciones. Conchale. Claramente. Bueno, igual yo tengo, para la gente que capaz no la está pasando tan bien, tengo un as bajo la manga. ¿Qué tenés acá? ¿Qué es esto? A lo que le llamo el as bajo la manga, es una caja bajo la mesa. Y esa caja bajo la mesa es una caja de Baquiano. ¡No! ¡Es una locura! Claro, picadita de Baquiano. Uy. ¿Para qué te corro esto? ¿Qué me vas a correr? Yo quiero. Hoy es una noche ideal para olvidarte de cocinar. Por eso nosotros te vamos a regalar una picada del Baquiano. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es muy fácil y muy sencillo, Marina. Muy fácil y muy sencillo. Tienes que mandarnos un audio ahora mismo a través del 1168-61. No. Sí. Sí. Sí. 104.3. Exacto. Contándonos cuál fue tu mejor experimento, chicos. Ay, no lo pude ni terminar de decir. Me sorprendí. No, me sorprendí. Es como, es un mandala de picada. Es una obra de arte. Es un mandala de picada. Esta picada puede ser tuya. Y tú lo único que tienes que hacer es contarnos en un audio cuál fue tu mejor experimento culinario. Ah. Es decir, ¿de repente se te ocurrió que podías hacer una torta vasca en tu casa? Ah, ¿sabes qué me pasó a mí una vez? ¿Qué te pasó? Había hecho una mayonesa de zanahoria, que en realidad mayonesa no le digo. Le digo mayonesa, pero en realidad es zanahoria hervida. Una salsita. Zanahoria hervida con. La cuelo, después le saco el agua, la mixeo con un poco de aceite y sal. Eso ya es un dip y yo agarro con eso una papa frita y listo. Y yo le digo mayonesa de zanahoria. Me sobró un montón. Ajá. Y dije, ¿qué hago con esto? Y dije, a ver. Y si se lo pongo unos fideos. Paren, chicos, quedaron riquísimos. ¿Ah, sí? No. O sea, mezclé ese puré de zanahoria con fideos. ¿Y te encantó? Me pareció fabuloso. Fue como una salsita dulce. No, no lo volví a hacer en realidad, te quiero decir. Porque, o sea, fue un accidente. Fue un accidente y fue un invento. Bueno, esto es lo que estoy buscando, ¿eh? Es un experimento culinario que de repente se te ocurrió. Puede ser esto, porque el de Marina es muy particular. Y también puede ser un día que te despertaste chefcito. Oh, claro. Te despertaste modo chefcito y dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una paella. Y te salió mal. Ah. ¿Puede haber salido mal? Sí, claro que puede haber salido mal. Quiero saber cuál fue tu mejor experimento culinario. Así sea, de que te atreviste a muchísimo o que casualmente te salió bien. Yo, por ejemplo, hago la torta tres leches, que es un postre venezolano riquísimo. Divino. Y mi marido le gusta mucho el dulce de leche. Y un día me dijo, si a una de las leches le intercambias y le pones

Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo en modo Volviendo a Casa. Desde las 19 hasta las 22. Urbana Play 104.3. ¿Buscas delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encuentras quesos finos, charcutería premium, vinos selectos, cervezas importadas y todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Entra en su Instagram, arroba Baquiano Almacén, o visita su tienda online y probá lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. Así es, amigos. Y hoy, para que tú te puedas llevar una picadaza del Baquiano, estamos haciendo una simple pregunta, que es... ¿Cuál fue tu mejor experimento culinario? ¿Te pusiste a inventar en la cocina y te salió bien? ¿O te pusiste a inventar en la cocina y solo fue divertido porque te salió mal? Todo eso es bienvenido. Y nos pueden mandar sus audios al 1168611043. ¿Y qué pasa? El público va a ser... Y va a ser nuestro chefcito de esta noche y va a decir... ¿Quién se merece llevarse esta picada? Tenemos del otro lado a Betina. Hola, Betina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien, hermosa. ¿Y tú? Bien, muy bien. Acá terminando esta experiencia culinaria. ¡Ah! ¿Y en este preciso momento? Sí, terminando con la compañía de ustedes. Acabo de apagar los fuegos. Hermoso. ¡Opa! Quiero saber, ¿qué ocurrió en esa cocina? Bueno, cumpleaños mañana 80 de mi padre. ¡Sorpresa! ¡No! Sí, entonces... 5 kilos de pollo, pollo al verdeo, primero sellar esos 5 kilos de pollo, cortar 3 kilos de cebolla, ajo, verdeo, toda una experiencia hermosa. Wow, amo cocinar, pero en estas cantidades es, wow, toda una experiencia surrealista, divina, con un buen motivo que es agasajar a mi padre y darle todo el amor que nos dio toda la vida. ¡Ay, qué bonito ese cumpleaños 80! Che, y él es de buen comer, le gusta comer bien, ¿viste? Esa gente que le gusta elegir la comida bien, no sé. Disfruta de comer y siempre un pancito, todo tiene que tener un pancito crocantito, tostadito. ¡Ay, mi mamá disfruta es de comer, claro. Sí, claro. No es la comida sin pancito, sea lo que sea. Con su pancito al lado, ay, me encanta. Espectacular. Sí. Así que un fiestón, toda la familia haciendo grupo, sorpresa, comprando, corriendo, hermoso. Te pusiste hermoso. La 10 mal, vos igual, cocinando. Todos, porque todos cocinamos, pero bueno, a mí me tocó esta tarea, otras tortas, así que todos estamos... Ay, me encanta. El entusiasmo que tenés. Estoy feliz porque vinieron mis sobrinos, juntos ellos picando, nosotros... haciendo otra cosa, escuchándolas a ustedes, así que toda una experiencia hermosa. Se nota, me encanta. Se nota en la voz. Bueno, sí, entonces. Muy contenta. Entonces, repetimos la historia de Betina. Hizo 5 kilos de pollo al verdeo para 35 personas, ¿estoy en lo correcto? Correctísima. Tremendo. Espectacular. Para el cumple de 80 de su padre. Correcto. Ay, me encanta, hermoso. ¿Cómo se llama, muchas papi? Gracias. Bueno, no, papi puede estar escuchando la radio o no. No, yo avisé que por favor lo saquen para que no escuche. Hermoso. Sí, no estaría bueno que a este último momento se arruine la sorpresa, no, pero... ¿Cómo se llama él? Porque el pollo se come igual. Claro. ¿Cómo se llama el cumpleañero? Mi papá se llama César. Muy bien, César. Entonces después le mandaremos besitos. Bueno, mi amor, claro, esta es tu historia, manda a toda tu familia a votar en breve en nuestro Instagram, @olvidatedetodo 104.3. Vamos todos a Instagram. Gracias, chicas, por la compañía. Son un amor, irradian alegría y se contagia. Y gracias por todo. Gracias, Betty. Amor, gracias. Beso, mi amor. Qué linda. Chao. Esta es nuestra primera historia de experimentos culinarios. Ahora tenemos a Natalia. Hola, Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, reina. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿vos? Muy bien, ¿y tú? Buenísimo, súper bien. Me alegra mucho. Encantada de hablar con ustedes, súper contenta. Y bueno, tengo 3 experiencias. Uy, me divierte muchísimo. ¿Qué ya, desde ya me divierte muchísimo. A ver qué hizo. La primera, para entendidos, Ani me va a entender, una marquesa de chocolate, que es un postre que amamos demasiado en Venezuela. Que normalmente, bueno, hay varias formas de prepararlo. Una es como con mantequilla y cacao. Y acá lo que hice para innovar fue como que mezclé tipo leche condensada con crema de leche. ¡Oh! Chocolate. Y queda súper bien. ¡Ay, qué rico! ¿Sabes que yo nunca supe hacer marquesa? Y bebé, puedo decir la marca porque no existe aquí. Y solo comía las de qué marquesas, ¿te acuerdas? Ahorita hace un rato estaba comprando y vi marquesas en una tienda de venezolanos demasiado rica. ¡Ay, sí, Dios! Marquesas es lo mejor. Y en el latillo vendieron la marquesa. No es la misma marquesa que aquí. Ah, eso te iba a preguntar. No es la misma. ¿No se parece tampoco? La crema es diferente, nada que ver. Pero hay un sentido de que por lo menos sea como la base de masa, con nosotros le ponemos dulce de leche, después viene la ganache de chocolate. No, es distinta. No sé cómo la preparaste tú, Nati. La marquesa, la venezolana es tipo esta mezcla de chocolate, es como la chocotorta, ponele. Es un poco más parecida a la chocotorta. Con una galletita. Claro, crema galleta. Exacto. Ah, mira vos. Es más ese plan. Nosotros en mi familia se hacía con galleta María. Ah, bien. Exacto, galleta María, acá yo las hago con, bueno, no voy a decir la marca, eso, pero una perfecto. Parecida. Bueno, ese fue tu primer invento. ¿El segundo? El segundo invento fue un pastel de papa. Ajá. Con merengue italiano. ¿Cómo? ¿Pero a qué le pusiste el merengue? Era un capítulo de Friends. ¿Vieron en Friends cuando a Rachel se le queda pegada la hoja? Sí, le pone carne al triple. Qué tremendo episodio. Pues fue así como que quería innovar porque, bueno, el pastel de papa me gusta bastante y me gusta mucho la comida dulce. Entonces, bueno, pastel de papa, el plomo, divino, papa, el puré de papa, la carne y todo. Sí. Y arriba hice un merengue y lo metí al horno. Quedó rico. ¿En serio quedó bueno? Te lo juro que quedó muy rico. Porque entiendo que hay gente que hace como el huevo batido y se lo pone encima, pero no dulce. No, pero no le puse. Ah, el merengue lleva, ese merengue lleva azúcar, claro. o batiste la clara. Ya. O sea, la clara con azúcar, claro. Por ejemplo, cuando se hace para lemon pie, suspiro. Se hace el azúcar. Listo. Eso le mandaste el pastel de papa. Sí, es una loca. No, yo tengo preguntas porque yo soy de tu team. Yo como helado con papa frita, así que para mí no es extraño. Yo también. Pero haré como Valentina, venga. Ay, no, ni te digo si le metes Dorito, pero bueno. Ay, por Dios. Bueno, cosa de Beneco. Pero escúchame, ¿tuviste alguien que te haya testeado esta situación y haya dicho, sí, salió bien? Por supuesto, mi hermana y mi cuñado. Pero tu hermana también es venezolana. La misma sangre, claro. Bueno, pero a ver, si está mal, está mal. Claro, es verdad, como si no está bueno, no está bueno. Conecto con la tercera experiencia que fue ayer. A ver. Fue muy graciosa. Ah, pero te encanta inventar en la cocina. Bien. Me encanta. Ayer estaba antojada de comer sushi y bueno, no iba a comprar sushi, sino que dije, bueno, hago estos videitos que salen en mi Instagram. Hago mi propio sushi, ¿sabes? Lo hizo con la cubetera de hielo. Me muero. Chicas, no. ¿Qué? Fue muy gracioso porque yo dije, tengo un arroz ahí, no pasa nada. Claro, cuando estoy inventando la cuestión, el arroz era esto, el que no se pega, no se pasa, no nada. Claro. Fracaso total. Fracaso, o sea, total. Un poke bowl horrible. Era una pokebola, no era un poke bowl. Claro, todo el masado. Nefasto, decí que estaba rico, de gusto estaba rico porque tenía cilantro y cositas divinas, pero no. Bueno, ay, no, yo la amo a Natasha. Vamos a repasar la historia de Natasha para que puedan votar, si quieren votar por la historia de ella. Ella es una persona a la que le encanta experimentar en la cocina. Lo primero que hizo fue una reversión de la marquesa venezolana, muy riquísima. Después hizo un pastel de papa con merengue italiano encima, que también alega estar muy rico. Y después un intento de sushi que, digamos que estéticamente no salió bien, pero de sabor estaba bueno. Está bueno. Perfecto. Sí. Esta es la historia de Nati. En un ratito tienes que mandar a toda tu gente a votar a Instagram. Olvídate de todo, 104.3. Excelente, un gusto hablar con ustedes. Hermoso, Nati, hermoso escucharte. Te mando un besito. Chao, querida. Sí, chao, preciosa. Claro, vos vas a la casa de Natasha y es como, no sé qué vamos a comer. Claro, elegí tu propia aventura. Todo puede ocurrir en la casa de Natasha. Sí, me encanta. ¿Y en lo de Franco qué pasa? A ver. Hola, Franquito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicas? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, mi amor. Contentas de escucharte. ¿Cómo va? Amoroso. Me alegra. Estoy teniendo con hambre. Con hambre, totalmente. Mira, lo que es, si se trata de hablar de experiencias y experimentos, creo que a más de uno le ha pasado, cuando volvés del boliche a las 7 de la mañana... Te pones creativo. Totalmente. Después de haber ingerido mucha cantidad de alcohol, te da un hambre bestial que te comes una vaca viva. Y nada, agarré y destrocé la heladera con todo lo que había. ¿Qué había? ¿Te acuerdas que todo el sándwich viene bien? Había una milanesa mordida por mi hermano. No. Había polenta, que viste que la polenta una vez que... Mazacote. Sí, es una croqueta. Es una croqueta. La ablandé con un poco de leche, la hice de base. Pero todo eso cuando volviste. Obvio, sí, a las 7 de la mañana. Hermoso. ¿No? Muy arriba. Totalmente, no, pero tenía un hambre. Después, bueno, fideos con salsa, le tiré unos fideitos ahí como quien pone papitas a la hamburguesa. No, tremendo. Fideitos, salsa, y le corté la mitad, que había quedado también con la milanesa, una tortilla de papa, como era muy alta, no entraba todo. Corté la mitad y eso todo con mayonesa para que... ¡No, Franquito, no! Sí, para que sea un solo sabor y nada. ¿Puedo preguntar si en el momento que vos estabas comiendo cada bocado de eso decías, ¿soy un genio o qué estoy comiendo? Te juro que agarré y saqué foto y le mandé a mi grupo de amigos porque todos, viste, algunos habían ido a McDonald's y demás. Yo me vine directo a mi casa. Chicos, yo la estoy pasando re bien, le digo. No, buenísimo. No. Y después, obviamente, esto es aparte, no había jugo, no había nada, no tenía ganas de preparar por cómo había venido. Lo bajé con un traguito de leche que había ya... Es terrible. Te voy a decir una cosa, Franco. Te voy a decir una cosa. La última vez que yo hice algo parecido a lo que estás contando... Me dio apendicitis. No, bueno, eso no me es tan esperanzador. No, igual estoy acostumbrado porque yo de lo que es tomar leche así sola no tengo ningún problema, a mí me encanta. ¡Ay, tremendo, chicos, tremendo! Sí, bueno, no, y para mí tendrías que dedicarte un poco a la gastronomía, no sé, porque sos tan como aventurado. Sin que problema. No tenés miedo. O para experimentos de pruebas, si alguien quiere hacer algo raro y me lo quiere pasar, no tengo ningún problema. Me encantan tipo las series donde te muestran. Sí, me gustan las series donde te muestran tipo que van a sacar un nuevo chocolate. Entonces invitan a la gente, hacen el focus group. Ay, siempre quise. Yo también, chicos, llámenos a Franco y a mí que vamos. Dale. Por favor. Sí, a probar. Yo lo mismo, pero con chipa. Y ahí damos puntaje, calificamos, decimos si nos picó, si nos dio. Sí, tipo, este no, este está feo, este huele bien, pero sabe mal, así. Claro, sí. Este no va para gente que es muy sensible al picante. Claro. Vos amás comer, Franco, no importa qué, amás comer. Sí, mi abuela me decía que yo no vivo para comer, sino no como para vivir, sino que vivo para comer. ¿Hola? Si tú fueses un pecado capital en persona, serías la gula. Yo creo que yo también. Totalmente. Yo siempre lo pensé, que no sé si habré hecho cosas malas, pero mi mayor pecado es la gula. Siempre picoteando. ¿Ahora estás picoteando algo? Ahora tengo unos pochoclos. Estoy en el auto y yo de verdad no puedo estar. No para. Y tengo pochoclos. Es tremendo. De bolsita. Claro. Sí, estoy trabajando, obviamente, me hizo un costado para hablar con ustedes. Como corresponde, pero muy bien. Mientras tanto, sí, picoteamos algo y una... Bueno, perfecto, una semana. Buena lata de gaseosa. Mi mamá diría, siempre hincando el diente. Escúchame una cosa, vamos a repasar entonces la historia de Franquito para los que quieran votar por Franco. Él se hizo un sándwich de polenta volviendo del boliche que tenía polenta fría, que parecía una especie de croqueta con una milanesa mordida, fideos por encima como si fuesen papitas, media tortilla y mayonesa. Y para adentro. Espectacular. Totalmente. Franquito. Beso, mi amor. Manda. En este preciso momento tienes que mandar a la gente a nuestra cuenta de Instagram, @olvídatedetodo1043, y pedirles que voten por ti. Muchas gracias, chicas. Que tengan una linda noche. Excelente dúo, muy dinámico el programa. Ah, gracias. Hermoso. Gracias, chau, amoroso. Mi amor. Beso gigante. Buen provecho. Chao, mi cielo. Chao. Beso. Claro, los fideos eran fideos ni siquiera cocidos. Los fideos eran. No, sí, tenés fideos con tuco, dijo. Ah, sí, yo dije, ¿sabes que pensé que los había usado como papa pie? No, lo que pasa es que ya están fríos, ¿sabes? Ya. El fideo frío en la nevera, tieso. No, este que dice, ¡ayuda! ¡Ayúdame, loco! Amigos, repasamos todas las historias. Betina hizo, en este preciso momento, 5 kilos de pollo al verdeo para 35 personas porque se viene el cumpleaños sorpresa de su papá. Y bueno, la primera vez que cocinaba para tanta gente, no es lo mismo cocinar para en tu casa para comer cuatro, un pollito al verdeo que... Para 35 personas. Mal. Es un reto importante. Después tenemos a Nati, que preparó un pastel de papa con merengue italiano. O sea, merengue con azúcar. Claro, pero ¿qué pasa? A mí lo que me llama la atención de esta historia es que ella hace esto voluntariamente. Porque Franquito lo hizo porque tenía hambre, estaba de bajonero. Sí. De bajonero. En cambio, Natalia está en búsqueda de la investigación, ¿entendés? Claro, es raro lo de ella. Es raro lo de ella. El caso de ella es un experimento culinario de verdad. Y después tenemos la historia de Franco, como la acabamos de contar, sándwich de un montón de cosas que tenía en la heladera. Un desesperado total. Desesperado total. No, que también, vayan a votar. Que también hemos estado ahí.

que dice que compartir el baño frecuentemente con la pareja trae múltiples beneficios emocionales, ¿sí? Esta práctica ayuda a fortalecer los lazos afectivos al crear un espacio de vulnerabilidad donde ambos pueden mostrarse tal como son. Según el experto, este hábito fomenta la intimidad y permite reducir el estrés acumulado durante la jornada al proporcionar un ambiente libre de distracciones externas. Además de mejorar la autoestima, la confianza mutua, el acto de bañarse juntos promueve el cuidado físico, ya que permite detectar cambios en la piel que podrían pasar desapercibidos habitualmente. Le quiero agradecer a AppCL, ¿sabes? Ok. Por este post, porque yo uso y recomiendo. ¿Qué cosa? La ducha en pareja. Ah, porque ahí el estudio dice el compartir el baño. No estamos hablando de compartir el baño para sentarse en el trono. No, compartir la ducha. Claro. No, compartir la ducha. Y tampoco está hablando de compartir la ducha para tener intimidad dentro de la ducha. Que esa es la parte fácil a lo que digo, de la Vamos que me quiero correr. Bien. Me quiero correr de ahí. No está hablando de que cada vez que te bañas vas a ir a tener intimidad dentro de la ducha. No. Está hablando del acto íntimo de verdad compartir el momento del aseo en la ducha. Porque la realidad es un momento de intimidad tremendo, de confianza absoluta, porque te estás bañando y cuando te estás enjabonando las axilas, no estás siendo atractivo o atractiva, ¿me explico? Sí, sí, es fuerte igual, ¿eh? Es fuerte. Sacarse la mugre ahí adelante de todo. Claro, pasarse el jabón con uno al otro, decir, tipo, tomar jabón, pásame el shampoo, estás como en esa. El pasar de costadito, dale que se me pega la cortina a la cola. Bueno, eso pasa mucho. Eso pasa mucho en mi familia. Nosotros, mi pareja y yo, nos bañamos juntos frecuentemente y no lo hacemos en invierno porque hace frío, hace más frío. Estás así esperando que dale, salida. Dame abajo. Chorro, claro. Dame chorro de agua rápidamente. Claro. No hay tanto margen. Pero yo quiero saber si del otro lado hay parejas que lo hacen y como yo y como el estudio psicológico que les acabamos de leer, piensan que es positivo para la salud de la pareja. A mí es un lugar donde me acerca, donde de verdad no hay ninguna distracción. Estás ahí. Sí, sí, sí. No hay teléfono, no hay nada. O sea, estás con la persona con la que convives, con la que compartes la vida, quizás poniéndote al día de lo que va a ser el día de trabajo. Me muero la charla de la ducha. Claro. ¿Y tú qué onda? ¿Y a dónde vas hoy? Y te vas contando qué va a ser durante el día. Bueno, para el medio ambiente se ahorra agua para también, mí también, ¿eh? También. A la noche te cuentas cómo fue el día. No, me muero. Es un gran espacio. Igual de conexión. Lo he hecho. Y sin approach, que es lo que estás diciendo vos. Claro, sin approach sexual. Claro. Entonces, si del otro lado hay gente que use y practique la ducha en pareja de esta manera y les copa y lo quieren compartir con nosotros, Walter, querido. La ducharla, exactamente, no es la otra. Que Dieguito Poggi la diría rápidamente. ¿Qué diría Dieguito? Ah, el Dieguito. ¡El Diego! También diría la ducheja, la ducha en pareja, claro. Ah, bien. Y diría otra. O la duchaja. Exactamente. El Dieguito, exactamente. Pero si usted que está del otro lado quiere compartir su historia con nosotras y con todo el pueblo olvidater, lo puede hacer a través del 4775-6688, que en un ratito los escuchamos. También puedes mandar audio al 1168611043. Y ahora te quiero contar que Nor estuvo en el Cosquín Rock y fue un festival con todas las letras, pero no fue solo Rock y Morphy, también fue una excusa para conocer gente nueva, armar amistades y que se den esos matches festivaleros que solo pasan en Cosquín. Metieron una apuesta realmente a la altura de Cosquín, terrible, fue espectacular, la cobertura que pueden ver completa en las redes de Nor, no se la pierdan, miren el contenido y revivan lo que fue el Cosquín Rock junto a Nor y junto a mi amiga Marina Morón. Para esta edición del Cosquín Rock, la primera fecha coincidió con el Día de los Enamorados, 14 de febrero. ¿Alguien puede pensar en los enamorados? Nor pensó en los enamorados. ¿Por qué? Porque cocinar garpa, porque es mucho más fácil que alguien se enamore de vos, que vos mismo te enamores de alguien que sabe cocinar. Por lo pronto, durante todo el festival, la gente de Nor estuvo repartiendo pochoclos sazonados con los sazones espectaculares de Nor, que le dan obviamente otro tono al pochoclo. También vinimos a conocer a las personas que se acercan a sacarse una foto. ¿Estarán enamoradas? ¿No estarán enamoradas? ¿Saben cocinar? ¿No saben cocinar? Bueno, yo me pregunto lo mismo. ¿Su nombre? Marco. ¿Vos? Nadia. ¿Cocinar garpa? Sí, sí, sí. ¿Quién de los dos cocina acá? Yo. ¿Cuál es tu plato enamorador? El arroz con pollo me sale muy bien. Ahí va. El arroz con pollo del muchacho. ¿Enamora? Re. Me enamoró. Durante todo el día la gente se pudo acercar en el Cosquín Rock a sacarse una foto con su ser amado en el stand de Nor, donde te voy a sacar una foto con un corazón gigante y donde aparte también se juntó un montón de gente con buena onda y buena vibra y ganas de compartir un buen momento en el Cosquín Rock. Pero mira qué cambiada está Marina. Estoy Moroni. Distinta, ¿viste? Tengo unas gafas, pelo corto. Me llamo Harry. Claro, estás muy tremenda, distinta. Moroni, tremenda. Era Harry. Ah, claro, porque tú estuviste. Yo fui por mi cuenta. Claro. Me van a ver haciendo otras cápsulas. Perfecto. Pero esta le tocó a él. Mira, dentro de tantas le tocó a él. Está perfecto, me parece muy bien. Es una chica de las cápsulas. Me encanta, Reina, igual. Está muy bien. Verte por todos lados. Vamos. Gran festival y gran cobertura, además. Gracias. Bueno, amigos, a ver quién está del otro lado. ¿Hola? No. Mi marido y yo estamos hace 11 años, ya va a ser, y cada uno tiene su baño. ¡Ah! Y cada uno usa su baño, y cada uno lava su baño. ¡Oh! O sea, sí, a veces lo invito a bañarse conmigo, pero baños separados. Increíble. Ay, Reina, pero ese es un quien pudiera. Qué poder adquisitivo que claro, tenemos. Claro, gorda. Bueno. No somos la mayoría de los mortales no con las dos duchas. No somos. No. Envidia un poco, muy bien. Envidiaste, ¿verdad? Un poquito. Envidiamos fuerte. En el baño propio. Sí. Juega, ¿eh? Baño propio va. Juega, recontra, juega. Recontra. Tenemos a Ángeles del otro lado. Hola, Ángeles, ¿cómo es? Ángel. Hola. Ángel. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Hola, Rey. Bien, acá. Yo ando a buscar a mi pareja. Ah, muy bien. Padre. ¿Pareja con la que te bañas o no? No todos los días, pero sí, me suelo bañar seguido. ¿Y qué onda? ¿Verdad que es un momento chévere que va más allá de la intimidad? O sea, como de la sexualidad. Sí, sí, hablas de lo que pasó en el día. Es un momentito que podés hablar de cosas que no hablas por ahí en otros momentos. Claro. Y además se genera como una conexión ahí de seguridad, ¿viste? Que te da como... A veces en el inicio de las relaciones, uno encontrarse... tan vulnerable como el momento de la desnudez con una persona fuera del contexto de estar teniendo relaciones, es un poco vertiginoso, ¿no? Como... Sí, sí, es verdad, porque yo hace 6 meses que estoy con esta chica y nos estamos conociendo en general. Y ¿ves? Sí, es re distinto estar en la ducha claro. En esa situación sin ropa, que no es lo mismo estar en la cama sin ropa. Son exacto, dos cosas distintas. Wow. Exacto, son... De cosas que no ves en la cama, inclusive. Total, total. Sí, es otro clima, es otro momento del cuerpo propio. Como que estás ahí, estás re vulnerable, ¿entendés? Me tengo que lavar. Sí. Claro, cuando te lavas las partes, sí, todo, ay, todo chicos. Medio heavy el tema. No sabes si lavarte o no lavarte, si moverte no. Queda medio. Y sí, ante la duda expuesto. Se lava. Sí. Bueno, vamos a dejarlo claro. Pero a veces eso, quedas como recontra expuesto. Entonces hay una situación ahí de fortalecimiento de la confianza fuerte y ustedes lo están experimentando muy temprano. Sí, sí. Wow. Quedas luz. Igual a mí me pasa que no tengo problema en el baño. Lo que sí tengo problema cuando no va a ser cuando está en el inodoro, que venga tu pareja y te visite. No, eso no existe. Eso no está, existe. ¿Lo hacen? No. Yo no lo hago, pero mi pareja, no la quiero mandar al frente, pero ya entra y no tiene problema y digo, pará, ¿dónde? ¿Qué haces? No, esa no. Querete un poco, amor. ¿Pero en todo momento o solo haciendo pis? Depende, cuando quiere entrar, entra. Ella entra, señora. Sí, ella es tremenda. Entra. Basta. Y ella es la que se te mete a vos de prepo en la ducha cuando vos te estás bañando. Correte, que me meto. No, ahí compartimos ahí. Capaz que me meto yo de ella. Claro, es divertido. Ese es el código mutuo. Está ahí bien. No se pregunta, dice ella directamente. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Me encantó, Ángel. Primero, entonces, tenemos uno y uno. Sí. Tenemos el audio que nos mandó nuestra amiga que decía que. No, cada uno en su baño. Y tenemos a Ángel que está empezando a experimentar esta situación y le parece chévere. Aparte del juego, porque por ahí le está viendo con agua caliente y por ahí le cerrá la caliente y se le fría la fría cada tanto. Y es un momento también de diversión. Ah, está bien. Es verdad, porque las temperaturas se quieren distintas. Claro, ¿no? Y hacerle el chistecito de congelarte está bueno. Sí. Bueno, igual. Mi vida. Bueno. Qué jodón. Me encantó. Te mandamos un beso. Gracias por chao, llamarnos. Angel. Gracias. Muy buena la radio. Muy buena la música, güerito. Buena la música. ¿Quién está del otro lado, amito? Hola. La bombonazos cósmicos. Acá Luis de Barracas. Hola, amor. Compartimos el baño a veces, la ducha, pero en ese momento no se habla, obviamente. Ah. Él hace otro tipo de ducha. Claro. Él hace otro tipo de encuentro que no es del que estamos hablando. Ah. Parecido claro. A lo de Analía. ¿Ah, sí? Hola, Analía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, mi amor, ¿y tú? Muy bien. Feliz de estar con ustedes. Ay, qué amorosa. Bonita, me encanta. Mi vida, ¿y qué onda tu situación pareja ducha? Nosotras nos bañamos todos los días. Okay. Es un momento de charla, de intimidad, de relax, y hacemos medio el balance del día. Okay, y se esperan a bañarse, ya saben que se bañan juntas, entonces sí. Es como, bueno, la espero media hora que está por llegar, así nos bañamos a la vez. Llegamos, sí, llegamos temprano, nada, cada uno hace lo que tiene que hacer, y nada, tipo 7 antes de empezar con la cena, nos bañamos. Sí, ¿viste? Está muy lindo. Todos los días, excepto algún día que uno tenga guardia o no esté, pero es algo habitual hace muchos años. ¿Viste? Para mí está bueno, para mí es una práctica buena, positiva para la pareja. Hay algo ahí como de una conexión que es como bien intensa. Porque me parece que entendí mal, ¿es un él o una ella? Esa. Estaba ella. Bien, entonces yo había entendido bien. Pero cuando pasa que estás con alguien de otro género, también estás viendo cómo sucede eso. Porque no es, o sea, yo entre chicas, yo sé cómo se hace, yo sé cómo lavarnos. Entiendo. Y cuando ves a los decís, así es. Mirá, no sabía que tenía que hacer. Igual todo yo eso. Yo creo que todas debemos tener distintas maneras de proceder. O tú dices que todas no. Sí, ¿no, Analia? Es que todos tenemos distintas maneras de proceder, hasta la temperatura es diferente. Total. Claro. ¿Vos más hirviendo, más tibiecita, cómo te gusta? No, hirviendo. Claro. Y mi esposa, absolutamente mucho más fría. Che, ¿y quién se encarga de dejar las toallas preparadas para la salida? Ella. La genia. Bueno, eso es importante. Entonces tú sales de última. Sí, es indistinto eso, pero es mucho más prolija y ordenada ella. Claro. Che, Ani, ¿y hace mucho están juntas? 16 años. ¡Wow! ¿Y se bañan juntas desde el momento cero que arrancó la relación? Sí. Ah, qué linda, es una costumbre ya. Sí. Es una costumbre, es un momento de charla del trabajo, compartimos trabajo. Hay dos hijos de 20 años en el medio. Mirá. También. Con lo cual se charla en ese momento, es el momento de intimidad y de comunión. Es que sí, es una conexión sí, que solo pasa ahí. Che, pará, y ya, a ver, hay días que hay pelea. No, o sea, a ver, 16 años. Es verdad. ¿Qué onda el día en donde no están muy contentas? No, tratamos de resolverlo. De hablar. Dale que hay que bañarnos y si sale que voy a poner hirviendo el agua, mi amor. Más que vale que me pida disculpas. Claro. Claro, a la ducha ya se llega contenta. Claro, Gordi. No, hay que hablar, hay que resolverlo y hay que seguir. Muy bien, qué lindo mensaje. Hermoso, mi cielo. Y uno elige seguir. Oh, y por eso estamos a 16 años felices. Hermosa. Me encanta, Ani. Casada. Analia, escúchame una cosa. Legal. En este preciso momento, son las 21:21. Mira qué bonito momento que te tocó. Un bonito momento. Vamos a respirar profundo las tres, porque lo hacemos todas las noches. Vas a relajar los hombros. No sé si ya se bañaron o todavía no. Sí. Perfecto, ok, muy bien. Respiramos. Y pedimos un deseo. ¿Qué quieres desear esta noche, Analia? Que nos sumamos todos a esa energía para que se cumpla. Estamos en una creciente, así que un buen inicio de año y un buen comienzo de vida. Buen comienzo. Te mandamos un beso, Anita. Gracias por estar ahí. Chao, Ani. Beso enorme. Chao, mi amor. Besote. Besos inmensos. Adiós. Para mí va ganando la ducha así, ¿eh? Sí. La ducha en pareja. Y la gente que usa y recomiendo. La gente dice eso. Por ahora no llamó nadie que haya dicho, no, ya me bañaba y terminó todo mal. Claro. Nadie terminó todo mal por otra cosa, no por la ducharla. Evidentemente, no es por la ducharla. No es por la ducharla. ¿Tenemos mensajillos? A ver. Ay, me encantaría poder bañarme con mi pareja, marido, hace 24 años. Cuando éramos jóvenes, nos solíamos bañar juntos, ya después de tener un hijo y todo, ya no. Se podía haber dado, pero yo creo que somos un poco más... Yo tengo pudor y me parece que a él le pasa lo mismo. ¿Ah, sí? Y nunca más se dio esa situación. Yo creo que lo haría si me lo propusiera, pero yo creo que a él... también le da pudor, estupidez, pero sí, como dice el muchacho que está hablando ahora en vivo. quizás uno ve cosas que cuando en la cama o en la intimidad no se ven estando en la ducha. Claro, claro. Bueno, pero fíjate que aquí hay un dato importante que yo tampoco sé qué me va a pasar el día que tengamos hijos. Si me voy a sentir cómoda siguiendo compartiendo la ducha y que los hijos sepan que nosotros compartimos la ducha. No, claro. No he llegado como a esa conversación en mi cabeza porque claramente no tengo hijos. Pero cuando ella lo dice, claro, capaz es raro que los niños sepan que los papás están bañando y que ellos puedan llegar, no sé, a una edad preadolescente donde empiecen a pensar que sí o sí estás haciendo eso en la ducha y ellos son conscientes de eso y me parece un poco violento. Y ya vas a tener que dejar de hacerlo cuando sean bebés porque alguien se tiene que quedar con el crío. Claro, exactamente. Entonces, por ahí ya se empieza a perder la costumbre también. Sí, sí, sí. En mi caso no es una costumbre, no es que lo hacemos todos los días, sino que bueno, que una vez cada tanto ocurre. Pero le tuvimos que haber preguntado a Analía cómo hacía. Porque dijo que tiene dos hijos verdad, de 20. Es verdad, entonces, se nos fue esa. Pudimos haber preguntado. A ver, mensajitos. ¿Compartes la ducha con tu pareja? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo estuve 5 años en pareja y todos los días y cada uno de los días nos bañábamos juntos. Uno, si llegaba antes a la casa, lo esperaba el otro. Uh-huh. Nunca jamás nos bañamos por separado. Y yo me reacostumbré. Ahora, bueno, hace un año que estamos separados, pero... era un ritual y a mí no me parecía nada incómodo, yo ya me había acostumbrado. ¿Viste? Un beso, chicas. Loco. Beso, mi amor. Igual te digo una cosa, cuando es tan costumbre y es tan así riguroso, qué dolorosa esa primera ducha sin la pareja. Claro, ¿por qué te bañaste? Ay, no. ¿Te bañaste sin mí? ¿Cachas con el pelo? No, cuando terminas, te separaste, ya se fue de la casa. Ah, es verdad, perdona. Y te fuiste a bañar y dijiste, no puedo creer que hasta este espacio... Claro, hasta este espacio me lo robó, ¿entendés? Claro. Claro, ese es el lado B de que sea tan regla. Claro. Me explico, como nos bañamos todos los días. A ver, ¿qué dice Guille? Guille, ¿en qué estatus estás de la relación? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Anaí? Buenas noches. Hola, Buenas Guille. Noches, mi amor, ¿todo Marita? ¿Bien? Todo bien. Sí, por supuesto, tranqui. Mirá, me pasó que estoy conociendo a alguien desde enero. Y, okay. Y bueno, creo que en la segunda semana de vernos, o tercera, ya surgió así en el debate, decir, nos podríamos luchar juntos. Lo hablamos primero por chat, porque cada cual estaba en la suya, y cuando nos vimos, bueno, pudimos concretar lo que habíamos hablado, nos bañamos juntos, efectivamente, y nada, me pareció que es eso, a partir de un momento de respeto, de intimidad, o claro. sea, de un afecto, es una manera de mostrarle afecto al otro también. Claro. Y bueno, y la semana pasada sucedió de vuelta, o sea, es como que nos sentimos libres y cuando pinta y tenemos ganas nos duchamos. Claro. Qué lindo eso también, es que... hacerse cargo y caso en cuando tenés ganas o no. Sí, así ocurre en mi casa también, o sea, como que vamos viendo en qué momento se comparte, en qué momento no, pero cuando se comparte está bueno, por esto que dices que se van generando cositas y ustedes llevan dos duchas entonces. Sí, dos duchas juntas y ya te digo, comenzamos en enero, o sea que... Nada, y cocinamos juntos, miramos serie, no sé, se queda a dormir. Todo, todo bien. O sea, ay, me encanta. ¿Estás re contento? Qué sí. Bueno, che. Bueno, pinta bien este arranque. Me encanta. Vamos. ¿Vos a ver cómo se conocieron? Sí, nos conocimos por una app. Y bueno, después de esa app nos pasamos teléfono porque teníamos buena onda, sentimos buena conexión. Y bueno, y nada, y ahí estamos. Compartimos los fines de semana y ahora de hecho le estaba por tirar mensaje a ver qué onda este fin de... Mira qué lindo. Me encantó. Me encantó, che. Me encantó, mi vida, hermoso. Entonces cerramos el balance con tu testimonio de que la ducha en pareja está buena. Positiva. Y que no tenga que ver con la sexualidad. No, es que para mí... Ducha. Para mí la conversación es esa. No es una ducha erótica. No. No, en nuestro caso, por ejemplo, no. A veces es pos o a veces nada. Es exacto. Simplemente porque venimos de paseo y hace calor, bueno, venimos ducha y listo. Charlamos y nada más. Mira vos, qué lindo. Espectacular. Muy bien, che. Bueno, mi vida, un beso inmenso. Gracias por contarnos. Para y que seas muy feliz, ¿eh? Que eso vaya para gracias, bien. Gracias, Guille. Besote. Chao, mi amor. Beso. Chao. Porque además, chicos, hay algo que nadie dice y que no está bueno, que es el agua. Para la cuestión, el agua no está bien, chicos. No está bien. No está bien, no te engañes. Exactamente. Había que decirlo. Alguien tenía que decirlo y no está bueno. Por favor. Hola chicas. Hola. Bueno, divino el programa primero. Gracias, amor. Yo ni en pedo me baño con mi marido. Pero de acá. Es lo más incómodo. O sea, lo he hecho, pero es lo más incómodo que hay. Lo más cero romántico. Mira. Y muy pudoroso. Mira. Así que en esta no estoy con ustedes.

quiero ser suave para evitar tu dureza. UrbanaPlayFM.com. Sentí algo que nunca sentiste. Sentí algo que nunca sentiste. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Tengo el uno, tengo el uno, tengo el uno. ¿Estoy al aire? Amigos, ¿estamos listos para abrirle la puerta al fin de semana? Ladies and gentlemen, ¡olvidaste! Sí, mi cielo, claro que sí, claro que sí. Bienvenidos, bienvenidos. Los quiero escuchar, quiero saber dónde están, cómo lo viven y si están contentos de que empiece la musiquita para disfrutar del fin de semana. Bienvenidos al Olvidaste. Quiero escucharte, quiero saber dónde vives el Olvidafter y si quieres mandar foticos, si te quieres preparar un traguito en casa, hacer algo lindo, bienvenido sea. Yo ya te preparé la, pero la amiga, ¿no dijiste que querías tomar acá? Es verdad, es verdad. ¿Quieres? Sí. Un poquito. Sí. Aguante el Olvidafter. Sí, reina. She calls my name, pulls my chain. No one else to... Qué temazo para bailar en pelotas, por Dios. Cuiden a los niños. Cuiden a los niños. Sí, sí, sí, sí, sí. Semana antes de que los niños arranquen las clases. Se terminaron. Es tu momento para disfrutarlo. Las vacaciones de verano están llegando a su fin. ¿Estás triste? No estás triste. Porque cuando ellos estén en el colegio, vos vas a estar en tu casa disfrutando. Upa, upa, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Cierto, artista Lola Palusa, la vamos a conocer en brevísimo. Y espectacular. Y si no la conoces, es un gran momento para conocerla. Claro, por eso. Vamos, pero lo olvidaste. Churu, churu, churu, churu, churu. Sí, bebé. Churu, churu, churu. Na, na, na. Dofter con Anaís y Moro Moro Moro. Sí, sí. Me gusta. ¿Por qué quieres saltar? Quiero fotos, ¿eh? ¿Qué están cenando hoy? Claro, ¿qué se cena en casita? ¿Se toma algo mientras estamos en el Olvidafter? 11-6861-1043. Y si te lo dije muy rápido, el teléfono está en nuestro Instagram. Arroba olvídate de todo 1043. Siempre, ¿eh? Siempre está ahí. ¿Qué estás cenando? Pizza, empanada, sanguchito de milanesa mordido como Franco. Hamburguesa. ¿Qué? ¿Qué estás cenando? Queremos saber, queremos fotos, así que mándanos que la vemos en vivo. Hay fotos y videos. se termina la joda. Vamos con el olvidaster. Sí, se corta, se amor. Empieza, o sea, ¿se empieza la joda o se termina? Te tenés que levantar a las 6:30 de la mañana. Los nenes tienen que desayunar. Ya hay que despertarse muy temprano. Ay, no, ay, no. Artista Lollapalooza Argentina 2026. Un sonido Urbana Play. It's on my mind, I guess it goes like that. Hermosas, yo las amo. ¡Te amo! Pero también extraño a Dieguito. Oh, y también. Sí. Nosotras también. Un montón. Pasa lo mismo, mi amor. Ah, vale. El lunes vuelvo y DJ Cachorro, ¿eh? Sale Marina, entra Dieguito. Sale Marina, entra Dieguito. Un día vamos a hacer un sanguchito. Choro, moro. Olvídate, hoy es viernes. Olvídate, vamos. Sí. Olvidaste, se me cayó un diente y me van a crecer 5 dientes nuevos. ¿Cómo está el diente nuevo? Quiero esa foto ya. Un montón de dientes nuevos. Sí. Viene el ratoncito, ¿eh? Hola, hermosa. Bueno, yo acá mirándola por la tele. Me peleé con mi chica, así que estoy solo, comiendo y disfrutando la noche. Sí, la dejé. Ay, mi vida, no. Pero es tu noche, es mi vida. Es una pelea, capaz es reconciliable, que sabemos. Esto justo se llama Lonely Heart. Tralalero, tralala. Comiendo ensaladita, una milanesa de huevo revuelto ahí. Muy fit después de natación. Y ahora me tengo que ir a trabajar. Así que bueno. Olvidaste, me queda para mañana. Pasen a bomba, buen fin de. Eso, mi amor. Ya llegó Iron Man, está ahí bailando en la pantalla. ¿Cómo juega el turno noche últimamente, La gente que trabaja de turno noche y aguanta el turno noche. Vamos todavía, fuerza. Claro que sí, amigos. Buscan opciones y soluciones gastronómicas personalizadas. En Martín y Mano ofrecen opciones desde desayunos de trabajo hasta festivales y celebraciones especiales. Sus productos son 100% artesanales y de alta calidad. Cuentan con servicio de catering y logística para que todo sea un éxito. Sí, también los podés visitar y probar sus productos en Mi Ventanita Roosevelt 5415 Villa Urquiza. ¿Querés saber más? Contactate con ellos. La calidad y el sabor hechos con amor en Martín Imán. Seguilos en Instagram @martin_imán. Mientras tanto, a bailar. Olvídate. Tralaleando temazos. ¿Viste? Tralaleando temazos, me gustó esa. Un tiburón con zapatilla que se llama Tralalero Tralala. Tralalero Tralala. Ay, ella es una reina total con su heladito. Helado de palito y de agua, de frutilla, mi vida. Reina total, esas gafas te quedan hermosas. Sí. Te quiero. Hermoso, me encantó. Sí, o sea. Te amo, te amo más. Ay, que papá me. Dale, dale, que es viernes, fin de semana. Lo amo. Fin de semana, mañana no hay alarma. Mañana no hay alarma. Sáquenla, chicos, claro. Mañana no hay alarma. Igual a las 10, ojo.caramelo, ¿eh? Ahí tenemos al niño que se le cayó el diente. ¡Oh, mi cielo! Vienen todos esos dientes nuevos. El primer diente, mi amor, gracias por compartir. Viene el hada de los dientes, ¿no? ¡Qué momento de la vida! El ratón Pérez, el hada de los dientes y todos juntos. Viernes de Oligaster con las cachorritas morochas más lindas de Argentina. Ay, dale, este viernesito, dale, dale. Dale, mi cielo, que empieza el fin de semana con el Oligaster. Espectacular. Dios, cómo lo amo. Este es Jamiroquai haciendo Space Cowboy. En Urbana Play 104.3, hoy es viernes. Y esto se lo olvidaste. Viernes de olvidaste. Kentucky, perfumazo y me olvido de todo. Dale, claro que sí. Perfumito y para la calle. Está con unos tacos, con unos estraces muy hermosos, Anaís, y se está por caer, y la ves en vivo. Deadpool nos está haciendo me encanta que baile Deadpool. El soporte acá. Me encanta. Amo esta canción porque siento que tranquilamente podría ser un merengue de ilegales. Tranquilamente. Lo traducimos y listo, amiga. Y listo. Tuki. Tuki. Para, para, pao. Para, pao. Para, para, pao. Epa, jugó un vino tinto, Malbec. ¿Qué será? ¿Qué será eso? Un Cabernet Franc. Salud, mi amor. Bonarda. Oh, qué bello. Y ahí estamos. Voy a contar algo. Mirá, pintando algo con la máscara de oxígeno. Laburando, ¿eh? Laburando en un taller, no sé, pintando qué. Les voy a contar algo que acaba de pasar y me dio mucho miedo. Pintame. ¿Qué te pasó, Bobby? ¿Pisaste algo? No. La puerta de la terraza de repente se abrió por la brisa, naturalmente. Nice. ¿Y qué pasa? En el reflejo veo una marina que se acerca. ¡No! ¡Epa! ¡Ah, para la papa! ¿Qué pasó? Hay que mirar esa grabación ahora yendo para atrás. Ay, qué gracioso. Bueno, amigos, viernes, un fin de semana espectacular. Buena música para cerrar lo que fue esta semana. Lo diste todo en tu laburo. Es momento de bajar la persiana si tenés esa oportunidad de disfrutar tu momento, de olvidarte de tus obligaciones por un rato y de entregarte al baile. Más vale, el olvidaste. Marinita, más vale. Vení a entregarte vos también, que lo diste todo esta semana. Entrégate. No, Free From Desire. Himno, absoluto. Claro que sí, no, es tu tema favorito. No entiendo a la gente que no mira los olvidafters. No entiendo qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? Loquito. ¿Qué estás haciendo? Loquita, venite para acá. Sí. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love. ¿Cómo dice Marina? Free from desire. Sí, sí, se viene la fiesta desire. De olvídate de todo. La fiesta de olvídate con choro y moroni. Sí, claro, exactamente. Es verdad, bien ligado eso. Dice. O-A-V-I-D-A-F-T-E-R. Olvidaste. ¡Ay, me encantó! Seguimos recibiendo sus fotos en el 1168611043. Vamos, lo olvidaste. Vamos. Mejor del día viernes para terminarlo bien arriba. Sí, reina. Esas chicas son hermosas. Qué lindo eso. ¿Quién está de cumple? ¡Feliz cumple, mi amor! ¡Feliz cumple! Patricia, preciosa. ¡Que los cumpla! ¡Muy feliz! Yo quiero desnudarme, quiero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era? Quiero que desnudarme. Bueno, si está en la casa, que lo haga. Que lo haga y que baile así. Desnúdate tranquilo, desnúdate ahí. La noche está buena para un yogur y un anís. ¿Viste? ¿Sí o no, Castro? ¿Sí o no? Claro que sí, mi rey. Hoy lo conté. Claro que sí. Yogur con anís, hola. ¡Sapi! Acuérdense que en un ratito se quedan con Pablo Echeverría en Urbana Play Live, edición nacional. ¿Te presenta canciones? Sí, sí, sí, sí. Y seguí disfrutando la noche. After, che, mención especial loco a Walter, que siempre saca un sonido de la galera al instante de que pasó la situación, loco. ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, Wally! Walter. Aunque nos ganes los juegos, Wally, te queremos. ¡Walter, loco! ¡Walter! ¡Suelte de la correa al perro! Sí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Prepárense para el mejor fin de semana del año. Aflojen los bolsillos. Pa. Hay que comprar útiles. ¡Útiles! ¡Sí! ¡Olvidaste! ¡Ay, puro risa! ¡El Utilaster! ¡El Utilaster! ¿Qué están haciendo en esa casa, en ese horno, eh? ¡Ay, unas canitas al horno! Elaborando. Para mí son unas crackers al horno. Pero cantitas. Ventilador prendido, hay termo de mate, espectacular. Está todo bien esta noche. Es como empanadita, muy bien, olvidaste con empanadita recontra va. Uy, ¿de qué será? Yo apuesto. ¿A qué? Que es de jamón y queso. Jamón y quesito. Amigos, en la producción de este programa está Joaquín Villanustre junto a Malena Noel. Está Walter Rojas en los controles mezclando como un campeón. En esta noche, en este Olvidafter, está Agus Duque en las redes sociales. Y también está Pau Cuitiño en la técnica. En el control central, Martín Ojeda en el switcher Master Fedeto. Tem iluminación, Papacho. ¡Papacho! Ahí está. En la dirección, ahí está Papacho. ¡Está Papacho! ¡Claro que sí! ¡Dire! Garba Garbarino en el Graf, Mateo Martín en la robótica, Pablo Radí en la producción, Flor Cambre. Claro que sí, Florcita Cambre. Amigos, vamos llegando al final de este Olvidafter. Tu mejor amiga de la noche, Marina Moroni. Gracias, mi reina, por bancándolo esta semana. Te quiero mucho. Placer hermoso compartir siempre con ustedes y con todos los Olvidators del otro lado. Volveré. Volverás, siempre volverás. Amigos, que tengan un gran fin de semana y nos reencontramos el lunes junto a Diego Poggi aquí. Y con vos, con tu mejor amiga de la noche, que no lo dije, Anaís Castro. Te quiero mucho. Buen fin de semana, amorcitos. ¡Hasta el lunes! UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de febrero, 30% off en combustibles con modo BNA más, con un tope de reintegro de 15 mil pesos. Cargá y ahorrá. YPF. Energía Argentina. Promoción válida todos los viernes de febrero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA más. Tope mensual de reintegro, 15 mil pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en YPF.com. Nueva papa Saladix. Suena el canji en el beat. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti. Ahora Saladix tiene papas. Próbalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. En 2026 viví todo sobre la Fórmula 1 en Urbana Play 104.3. Welcome to Formula 1.